El heavy metal es una gran religión politeísta, donde cada grupo es un dios y cada persona cree más en un dios que en otro. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programita de ese que queremos darle un toque especial, dar pues bueno, un punto de vista diferente, dar enfoques, características de este heavy metal que a nosotros nos gusta tanto, como siempre digo. Pero claro, aquí está claro que el heavy metal es un estilo de música muy reivindicativo desde sus inicios, pero bueno, se ha ido con el tiempo haciendo bastante cultural, bastante educativo, histórico, y hoy vamos a tratar posiblemente la influencia del personaje, entre comillas, esto hay que cogerlo, más importante de la historia, más que nada por lo que ha sido en la evolución de, por lo menos, nuestro estilo de vida, que ha sido el cristianismo, cómo nos ha afectado ese personaje que es Jesús de Nazaret, que queramos o no, pues en nuestra vida diaria, pues de una manera directa o indirecta, pues nos afecta, ¿no? Y esto, pues bueno, dentro del heavy metal ha sido un punto de vista que ha sido para unos grupos una motivación, ¿no? Una manera de existir, de darle un sentido a ese estilo de música que practican, y a otros todo lo contrario, ¿no? Una manera de luchar, de reivindicar y de ir un poco en contra de ese estatuto, ¿no?, que se crea para regir, pues, nuestras vidas o nuestra manera de pensar o filosofía. Y bueno, para eso, al otro lado contamos con un amigo que se une a Rea, se une al grupo de colegas, de amigos, para tocar este tema. Así que José, encantado, que todos lo conoceréis de su banda Mercurio, que pasó por aquí. Para mí un placer que estés, para atreverte a tocar a este personaje, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, Nai. Pues la verdad es que el que está encantado soy yo de venir aquí con mis fricadas y mis cosas bizarras. Bueno, José, tú sabes que dentro del heavy metal, y más tú, por ejemplo, que con tu grupo Mercurio, pues has estado tocando mucho los temas históricos, tanto, pues bueno, de una manera, podríamos decir, heterodoxa como ortodoxa, aunque siempre has buscado la parte más heterodoxa, y bueno, eso siempre es interesante, y en los últimos años, podríamos decir que es desde los últimos... Pues prácticamente desde los últimos, ¿no? Desde el nacimiento del heavy metal, lo que es la historia en general siempre ha interesado mucho a nuestro estilo de música y particularmente este Jesús de Nazaret, como con el tema que hemos empezado, que es el heavy metal Jesus de los suecos Dream Evil, con Fredrik Nostrand a la cabeza, un guitarrista que ha sido sobre todo conocido como productor y fundador de bandas como In Flames, por ejemplo, o incluso ha estado en otro tipo de bandas más extremas, con Snowy Shaw, con Gus Gee, el guitarrista tan fantástico griego. Snowy Shaw, un batería, cantante, un multiinstrumentista también brutal, que ha estado en bandas como Mercyful Fate, por ejemplo, o Therion. Pues bueno, imaginemos que si una banda como esta han sido capaces de tocar temas dedicados a este personaje, pues casi nada lo que nos ha afectado durante 2000 años de existencia, ¿no? Desde que se supone que históricamente este personaje empezó, pues lo que ha podido dar tanto a la historia en general como al heavy metal, pues. La verdad es que esto empieza incluso mucho antes del heavy metal. Date cuenta que son los Beatles los que la lían gorda en el momento en el que John Lennon dice que son más famosos que Jesucristo. Correcto. Y aparte de eso, o sea, su otro grupo, el otro grupo de aquel momento, que eran los Rolling Stones, pues la lían más gorda cuando llegan y dicen que ellos son más famosos que el diablo. E incluso hacen la canción Sympathy for the Devil, ¿no? Para, pues bueno, un poco para escandalizar y dar la nota. Y curiosamente se crea otra corriente que era el anticristianismo, ¿no? Que también el metal pues ha bebido mucho de ello. Claro. José, en ese aspecto es verdad que, como tú dices, ya en los 60 empezamos a ver esas dos vertientes que se crean, la parte, podríamos decir, satánica, ¿no? Del maligno, que sería la parte pues, de los Rolling Stones, que más tarde, pues bueno, podríamos decir el sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha, ya con estos dos, positivo y negativo, estos dos puntos de vista, los chicos buenos, entre comillas, los Beatles, los chicos malos, entre comillas, también los Rolling Stones, porque a la hora de la verdad, pues bueno, eso es muy difuso, quizás los Beatles en algún aspecto todavía son más salvajes en algunas facetas. Sí, eso sí. Por tanto, es curioso. Era mejor, ¿cómo decirte? Sabían vender mejor su imagen. Sí, correcto. Es que al principio yo creo, José, que es más el tema de la imagen que de la verdadera esencia, porque los Rolling Stones juegan mucho con esa... Bueno, el presentarte ya una rama maligna para tener también más éxito, es una juventud loca, una juventud revolucionaria, estamos hablando de los 60, por ejemplo. Entonces, yo creo que ya empezar a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a ver desarrollar otros grupos que tocarán ese tema. No hay que olvidarte que la obra, por ejemplo, de Jesucristo Superstar, que también es toda una revolución y lo que ha dado para el heavy metal, tanto por cantantes que han estado actuando en ese tipo de obras, como la obra en sí mismo, porque es una obra pues muy rockera y muy dura, ¿no? Claro, es que era heavy metal puro. O sea, date cuenta que además uno de los primeros cantantes fue Ian Gillan, de Deep Purple. Correcto. Y luego aquí en España lo hizo Camilo VI, que fue más heavy todavía, sin ser un cantante heavy, claro. Sí. Bueno, aparte de eso, gente como Leo, ex de Saratoga, también han sido cantantes que han estado cantando en ese tipo de obras, y ha sido un tipo de obra que ha llamado mucho la atención a los cantantes de heavy metal por la necesidad de ese agudo, ¿no? De esa resistencia para poder cantar dentro de esa obra, como tú bien estás claro. Diciendo, claro. José, bueno, si tuviésemos que hablar un poco de Jesús de Nazaret, un poco por encima antes de entrar en meollo, ¿tú cómo te lo definirías así en un rasgo por encima para ti, ¿no? ¿Qué ha sido para ti Jesús de Nazaret así en un rasgo? ¿Tú crees que es un personaje histórico, tiene su esencia verdadera, o realmente crees que es un verdadero mito y que todo es una confabulación de lo que han sido los poderes fácticos posteriores? A ver, yo antes tengo que aclarar que no soy ni católico ni cristiano. Pero sí me ha gustado mucho siempre investigar sobre este personaje, porque considero que si se habla tanto de él, es porque ha tenido que existir. Otra cosa es que nos hayan contado realmente si esta persona hacía las cosas que se supone que hacía, ¿vale? Y luego también hay otros personajes, que además uno de ellos principalmente era contemporáneo de él, que era Polonio de Tiana, del cual vamos a hablar también bastante, al cual se le atribuye méritos de este Apolonio, pues se le atribuyen a Jesús. ¿Por qué? Pues realmente Jesús crea una religión, bueno, se crea Jesús una religión y Apolonio de Tiana no. Entonces, sí, el personaje existió. Correcto. Yo de hecho, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque posiblemente es muy complicado que se haya creado tanta literatura de tanta diferente manera y que haya llegado hasta nosotros, ¿no? Como dicen la mayoría de historiadores, porque aquí hay que ver dos puntos. Bueno, hay varios tipos de historiadores. Están los creyentes absolutos, ¿no? Los que se creen hasta los milagros, se creen la resurrección, se lo creen todo pía pa. Incluso creen que los evangelios, de eso lo hablaremos ahora un poco, son todo palabra de Dios y es todo verdadero. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya podemos cada uno elegir qué tipo de historiador se cree más, qué tipo de, bueno, de leyenda, de mito, de historia se puede... Yo creo que es un poco un puzzle que ahora intentaremos hablar un poco por encima para poder definir, pero opino como tú, ¿no? En ese aspecto que creo que es un personaje histórico y que, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Poco a poco. Así que, José, yo creo que es un personaje por lo menos muy... Hostia, es que es y aunque no seamos nosotros, por ejemplo, creyentes, yo soy también de la rama, no soy atea, pero soy de la agnóstica, que podíamos decir, ¿no? De esa que... Bueno, sí, pues, exactamente, eso es lo que yo quería decir y no me ha salido la palabra en ese momento, pero sí, es bueno, básicamente eso. Claro, exactamente, ¿no? Que es que sabes que hay algo, pero, coño, a ver, defíneme ese algo, ¿no? Pues ahí está el quid de la cuestión. Pues si quieres, José, antes de empezar ya con el temita, ¿no? Vamos a empezar ya con otro tema. Hemos escuchado, por ejemplo, a los Dream Evil, estos suecos que, bueno, podríamos decir que son relativamente creyentes, ¿no? Pero, bueno, su tema principal realmente no es el cristianismo, no podemos considerarlo una banda cristiana. El tema es muy cachondo, o sea, claro, está ahí hablando, está. De un Jesucristo en plan salido de una canción de Manowar, ¿no? Sí, efectivamente. Quizá cómico incluso, ¿no? La forma en la que le retratan. Efectivamente, pero podríamos decir que no es tampoco una crítica brutal, ¿no? Sobre este personaje. Más que nada, pues bueno, se centra en un personaje para crear una canción bastante entretenida, distendida. El mismo tema, el estilo de tema también nos marca que se aleja bastante del estilo de los Dream Evil, que son mucho más heavy metaleros y esto suena mucho más rock and rollero, ¿no? Entonces ahí ya ves un poco ese enfoque que ellos quieren tener, ¿no, José? Claro, es que es el tema, o sea, te ponen a Jesús como Mesías, pero pintándolo como un Mesías que va a salvar el heavy metal. Entonces, bueno, tienes un punto cómico y su punto, pues que sí, que puedes creer en... No se pelea con la religión, realmente, o sea... Ese es el tema, es un punto sarcástico sobre un personaje. Y sin embargo, ahora, José, nos metemos con los Rotting Christ, una banda pues griega que se puede considerar relativamente blasfema, herética, ¿no? Es un grupo que incluso utiliza para sus portadas, sobre todo, pues esa escena de la crucifixión y la pone desde diferentes puntos de vista. Una banda muy salvaje, muy interesante, ¿no? A mí es una de las bandas que más me gustan dentro del estilo del metal extremo. Y bueno, en el disco que sacaron hace un año, The Heretics, pues tienen un tema llamado In the Name of God, donde aquí sí que podríamos decir que juegan más con esa variante crítica, ¿no? Es más hiriente. Estamos hablando de una banda, José, tú también te has interesado un poco por el tema del Inner Circle, del black metal noruego, podríamos decir, y Rotting Christ es una de esas bandas que tiene relación con todo este movimiento desde fuera de Noruega, que es un punto de vista súper interesante, ¿no? Porque era una de esas bandas que apoyaban a esos grupos que salían pues de Noruega para hacer giras, y Rotting Christ, por ejemplo, tenía mucho contacto con Euronymous y sus Mayhem, ¿no? Aparte de eso, yo creo que es una banda súper interesante. Sí, la verdad es que el tema es bastante interesante, más por la que se lió entre ellos, ¿no? Pero realmente a nivel, anticristiano, estaban totalmente perdidos. De hecho, el mismo Mark Kernes lo confirma, ¿no? Dice, no, esto no había anticristianismo ni satanismo. Esto era una payasada de adolescentes y, pues fíjate, de ahí nació un género que se lo creyó a pies juntillas, ¿no? Que debían de ser anticristianos, cuando hay bandas en el de black metal. Bueno, realmente ahora lo llaman un black metal, un black, ¿no? Metal. Que es el decir, a ver, ¿qué estáis contando? O sea, hay una banda, por ejemplo, llamada Orth, que en el año 94, justo un año después de que ocurriera todo el tema de Bart Vikernes y Euronymous, pues lanza un disco que se llama Hell in Neuschwanstein, en el que, vamos, el concepto habla de eso, de que no se tiene, no tiene nada que ver el metal con el anticristianismo, y que además está muy equivocado, porque el anticristianismo moderno demuestra que tiene una gran incultura y un gran desconocimiento de lo que era la figura de Jesús como tal. Claro, José, lo que pasa es que aquí realmente el black metal noruego, vamos a poner escandinavo, porque también hay bandas que vienen de Suecia donde también intentan entrar un poquito en ese estilo y en esas críticas sobre el cristianismo. Ellos realmente lo que intentan es más oponerse al poder católico, cristiano conservador, que en parte pues le quitó la cultura pagana ancestral que esa juventud quería un poquito... Claro, reivindicar. Entonces, se centran en la figura de, muchas veces, de en este caso Jesús, o Dios en general, ¿no? Entonces, yo creo que incluso quien haya escuchado el programa especial de Black Metal, el Inner Circle, la Kinrea, realmente hay momentos en el cual hay grupos, y Euronymous era uno de los que quería meter la rama política dentro de su estilo de música, ser críticos políticamente y abrazar el comunismo. Imaginemos hasta dónde podían llegar ese tipo de bandas, que es que era un totum revolutum, que al final no sabían por dónde tiraban. Era una juventud, hay que tener en cuenta también, José, que eran niños, tío, muchos tenían 18, 17, 19 años. Claro, incluso quizá menos, incluso claro. 15, 16, o sea, se les juntaba pues los chavales de la zona, ¿no? Que les gustaba pues el metal y también las cosas un poco extremas, el cine gore, películas de terror, todo ese rollo, se les juntaban y eran chavales pues que realmente... no sabían muy bien de lo que estaban hablando, porque además hay una cosa que vamos a tratar en este programa, que es de que la gente, lógicamente, confunde mucho lo que es el catolicismo y el cristianismo con la verdadera figura de Jesús, que no tiene nada que ver. Claro, la gente, aunque todo el mundo digamos no somos católicos ni somos cristianos, hay un puntito en nosotros que nos hace ser católicos y cristianos, porque defendemos una serie de creencias que no son ciertas. Y esto nos lo ha metido en la cabeza, nos lo ha metido el catolicismo y el cristianismo totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Porque además, incluso leyendo la misma Biblia, el Nuevo Testamento, te das cuenta de que, hostia, el Jesús que nos cuenta la Iglesia no tiene nada que ver con el que viene en el Nuevo Testamento. Claro, claro. Bueno, en ese aspecto, José, mira, vamos a escuchar a estos griegos, estos Rotting Christ, que, como estoy diciendo, para mí son una bandaza. Empezamos ya a ver ese metal extremo más afín a la heterodoxia, ¿no? A la crítica de ese cristianismo, vamos a decir, primitivo, centrado en ese Dios y en ese hijo de Dios, podríamos decir, Jesús. Vamos con este In the Name of God, álbum número 13. Recordemos que los Rotting Christ es, pues como estábamos diciendo, de ese nacimiento del black metal más extremo, relaciones con los noruegos, con Mayhem y con toda esa serie de bandas que salieron, y vamos a escuchar este In the Name of God del The Heretics del año 2019. Since man cannot live without miracles, he will provide himself with miracles of his own making. He will believe in any kind of deity, even though he may otherwise be a heretic, an atheist, and a rebel. We'll be right back. itself as the will to power and nothing else. And you, yourself, are the will to power and nothing else. Bien, una vez hemos escuchado el tema de los Rotting Christ, este In the Name of God, nos vamos a empezar ya a entrar en la figura de Jesús. Y bueno, vamos a hablar un poco de esos libros que se supone tienen la palabra, obra y milagros, vida de este personaje. Pero bueno, José, empecemos a hablar un poquitín. Habla tú un poquito si quieres primero. Y empezamos a desarrollar, pues bueno, como mejor te venga, este tema de los libros que están considerados aprobados y la verdadera palabra de Dios, más que nada para presentarnos pues lo que son esos años de Jesús, ¿no? Pues fíjate que el tema que has puesto ahora mismo define muy bien lo que se hizo con la figura de Jesús. O sea, hay una frase en esta canción que dice que maza la bruja en la hoguera, ¿no? Eso es un poco como tratar de expresar que eso, que se está matando a una persona en el nombre de una religión, que fue lo que hicieron con Jesús. O sea, realmente en la antigüedad, cuando tú vencías a tu enemigo, lo que hacías era o bien cortarle la cabeza y clavarla en una pica que todo el mundo viese que la habías matado, y era como el trofeo, ¿no?, de guerra. O sea, he matado a mi enemigo y quiero que la gente lo vea. La iglesia, si te das cuenta, hace lo mismo con Jesús. No te muestran a un Jesús vivo, a un Jesús feliz, a un Jesús... No, te muestran a un Jesús muerto en la cruz. Te muestran además al cadáver ensangrentado. O sea, te muestran... Da la sensación de que no está muy seguro de si le adoran o no a Jesús, ¿eh? Es que eso que... Sí, es que eso que me acabas de decir tú, José, joder, eso es más por la evolución que ha querido dar el cristianismo en general de ese personaje, porque como veremos un poco, es hasta muchos años después, muchos siglos después, que esa figura crucificada de Jesús realmente no existe, ¿no? En los primeros años del cristianismo, esa figura... Es que prácticamente, claro, ahí está el tema. O sea, se veía un Jesús siempre mirando de frente, con una mirada quizá un poco inexpresiva, y haciendo el gesto que hacía él con sus dedos, ¿no?, de bendecir. Además, solía haber bastantes simbologías extrañas a su alrededor, cosas que luego la iglesia se ha encargado de destruir completamente o casi completamente, en el que vemos pues estos aparatos volantes no identificados que hablamos al final, ¿no? O sea, todos estos seres extraños que aparecen con formas humanoides. O sea, es muy curioso el cómo en los dos, tres primeros siglos, incluso en la Edad Media, se retrataba a Jesús, ¿no?, con lo que tenemos ahora, que no tiene nada que ver. O sea, ahora nos muestran el cadáver del enemigo vencido. Bueno, José, vamos, en ese aspecto, claro, enlazando con el tema que hemos escuchado, efectivamente, tú has hecho ahí un símil, ¿no?, entre lo que los Rotting Christ quieren decir y el personaje que al final acabó siendo la imagen de este cristianismo que estamos viviendo. Pero bueno, si nos basamos en la figura histórica, que en parte para mí es lo más interesante, ¿no?, el realmente saber si existió o no, ¿en qué nos podemos basar para poder, configurar ese personaje? Pues bueno, está claro que hasta nosotros nos ha llegado una serie de libros, una serie de documentos en el cual, bueno, se llaman pues el Nuevo Testamento, formado por pues cuatro supuestos evangelios. La palabra de Dios, podríamos decir, que está compuesto pues por esos personajes que evangelistas, entre comillas, eso ahora lo hablaremos, pues Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Luego ese Apocalipsis y la carta y las cartas de San Pablo. Podríamos decir que todo esto forma la base principal para que la iglesia haya creado este personaje que nos ha llegado hoy en día, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es un poco tener en cuenta que estos libros, ¿vale?, estos supuestos hechos de Jesús, el nacimiento del cristianismo, pues bueno, la vida, obra y milagros de Jesús de Nazaret, están escritas en estos cuatro libros y alguna cosa más. Y claro, la iglesia se fundamenta sobre esto. Y hay que tener en cuenta que son libros que se empezaron a escribir varios años después de la muerte de Jesús. Estamos hablando que el de Marcos se considera más o menos escrito sobre el año 70 después de Cristo, el de Mateo entre el 80 y 85, el de Juan 100-110, que sería el último, y el Lucas, que es el tercero, sobre el año 90 después de Cristo. Y aquí ya vemos un poquito un desfase de tiempo, ¿no? Esto, pues bueno, nos puede dar ya que empiezan a ver bastantes diferencias de lo que sería el Jesús real que vivió durante esa época, en el que luego empiezan a describirnoslo, ¿no? Entonces, con todo eso, que se fue aprobando durante el tiempo, tardaron pues prácticamente unos 4 siglos más o menos en aprobar realmente estos documentos y darle ya ese, bueno, ese punto definitivo, aunque sí que es verdad que hasta el año 1000 no se aprobó el Apocalipsis, también de otro San Juan. Pues bueno, con esto en principio nos tenemos que hacer la idea de este Jesús histórico, así que José, empieza tú a desarrollarme lo que piensas sobre esto. Jesús, históricamente, como dices, tenemos el testimonio de los 4 evangelistas principales, de los cuales pues no es muy creíble, porque solamente Marcos conoció a Jesús, ¿no? Que era el pequeño Juan Marcos, que tendría unos 14 años cuando conoció a Jesús. Y luego Juan, que es el único que dice que Jesús era hijo de Dios, cosa que ninguno más, si me atrevo a decir ahora mismo así de memoria, creo que ninguno más lo decía. Pero claro, lo de Juan es lo que tú dices, que es un evangelio escrito como 100 o 110 años después. Entonces los expertos no creen que sea el mismo Juan. No creen que sea Juan el apóstol, vamos, Juan el que acompañó a Jesús a la cruz. Y además tiene varias inconsistencias pues, que hacen pensar pues, que efectivamente este Juan no era el mismo. Pero, curiosamente, a nivel histórico, sí que es verdad de que en su momento, contemporáneos a la vida de Jesús, estaba, por ejemplo, Plinio el Joven, o Tácito, o Suetonio, que sí sabían de la existencia de Jesús y lo reconocían y de hecho le respetaban bastante, aunque no fueran seguidores, ¿no?, de Jesús, pero sabían que en Galilea había un tío que estaba predicando y que estaba llegando a las masas de una manera, digamos, modesta y no. O sea, podría decirse que Jesús era el grupo de rock de barrio que la está liando muy gorda en toda la provincia, ¿sabes cómo te digo? Sí, bueno, lo que pasa es que José, reconocido, o sea, realmente sabían de su existencia. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, como se puede un poquito saber por todo lo que bueno, se ha podido recoger durante el tiempo, descubrir un poco, está claro que Marcos hay dudas de que sea Juan Marcos, porque sale algún Marcos más. Hay que decir, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos se considera que está escrito sobre el año 70 después de Cristo, el de Mateo 80-85, el de Lucas 90 y el de Juan 100-110, como tú has comentado. Y hay que decir que se cree que se fundamentan, sobre todo el de Mateo y el de Lucas, se basan en el Evangelio de Marcos, pero también se cree que puede haber un documento... Exactamente. Exacto. Primordial, ¿no? Primerizo, que sería el documento Q, que podríamos decir que es un poco lo que sería el Evangelio de Marcos y luego todo lo que coincide Mateo y Lucas, porque como tú dices, la verdad es que Mateo y Lucas tienen muchísimas diferencias sobre ser evangelios, sí, que están más cerca en el tiempo entre ellos, y el de Marcos podríamos decir que es el más básico, es un poquito el que recoge más la parte final de la vida de Jesús, eso es lo que hay que tener también en cuenta, que prácticamente la vida pública de Jesús es prácticamente entre 1 año y medio y 3 años, no hay mucho más, que es realmente la, claro, parte más histórica y lo que más se puede considerar verdadero, ¿no? Ya te digo, históricamente, realmente lo que tenemos son los testimonios de sabios griegos de aquel entonces y demás, como era Plinio el Joven, o Tácito, o Suetonio, que reconocían su existencia, o sea, sabían que existía. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, no eran seguidores de él, pero sabían que en Galilea, pues por esa zona, había un tío que la estaba liando muy gorda. O sea, podríamos decir que era como un grupo de rock de barrio que la está liando muy gorda en su provincia. O sea, todo el mundo había oído hablar de él, todo el mundo lo conocía, todo el mundo. Lo único que, bueno, estaba quien seguía las enseñanzas de este maestro, y había pues que simplemente no le daba importancia, tenían como uno más. Porque hay que pensar que en esa época había cientos de sectas judías, todos decían ser la verdadera, y luego, pues claro, todos tenían un Mesías, que decían ser el auténtico, el hijo de Dios, el que iba a cambiar el mundo, que luego se desmontaban porque eran, pues, esos fraudes. Claro. Pero vamos, que todo el mundo sabía de Jesús y sabían que era un tío, pues, muy sabio, muy con muchos conocimientos, y eso es posiblemente lo que le hicieran, pues, que la gente le viese como un tío que hacía milagros. A un tío que era capaz de curar a personas, que era capaz de hacer ciertas cosas que podían ser a los ojos de las personas de hace 2000 años, pues fíjate, tenían que flipar, ¿no? Cuando dicen un tío levantar a una persona que creían ya muerta. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo tiempo, además justo al mismo tiempo, que esto parece un poco la vida de Brian, pero es algo totalmente real, porque en el año menos 4, que es la que realmente nació Jesús, nace un tal Apolonio de Tiana, que este sí que era una verdadera estrella del rock. O sea, este era, no sé explicarte, este era los Iron Maiden de los predicadores. O sea, era un tío increíblemente sabio, increíblemente inteligente. Desde pequeño ya parece ser que era un personaje que resaltó por encima de todo. Le consideraban un mago. De hecho, él era un tío que ganó una gran fortuna haciendo trucos de magia y de ilusionismo y demás, pero también era consejero de los césares de la época. A ver, era un tío que era muy, muy, muy, muy respetado. O sea, incluso por el mismísimo Calígula era respetado, ¿eh? O sea, y ya te digo, este que pasó, pues que este sí que era realmente famoso. Este le conocía a todo el mundo, era una Apolonio de Tiana era una celebridad absoluta. Iba por la calle, la gente le saludaba y muchos incluso le tenían un cierto miedo. Pensaban que si le molestaba, este podía liar alguna muy. Era un tío con una serie de trucos y cosas flipante. ¿Qué pasó? Pues que Apolonio de Tiana no creó ningún movimiento, aunque sí tuvo muchos seguidores, muchos aprendices, pero no creó ningún movimiento. O sea, realmente fue un personaje que no creó ninguna religión. Y además vivió muchísimos años, se cree que vivió más de 100 años. O sea, nació al mismo tiempo que Jesús y murió 70 años después de Jesús. Bueno, no se sabe, de hecho, si murió. Un personaje realmente de flipar, porque hay documentos, testigos, o sea, además con testigos me refiero, que realmente avalan su existencia y avalan los. Apolonio era, ya te digo, una estrella del rock absoluto. O sea, iba por la calle y todo el mundo le conocía, todo el mundo le respetaba, incluso le tenían cierto miedo, porque sabían que si molestaban a Apolonio les podía hacer cualquier truco, cualquier cosa y hacerles pasar un muy mal rato. Y era una persona que era, en el fondo, aunque era increíblemente conocido y famoso y tenía seguidores y tal, era una persona muy molesta, porque era tan inteligente que no había forma de debatirle. O sea, era el listo de turno. O sea, y además era una persona que no dejaba que otros contasen algo que no fuese verdad. O sea, él llegaba y cuando él abría la boca tenía la razón, incluso los mismos césares se callaban. O sea, le veían como un personaje sumamente respetable y además un gran consejero. Y de hecho hay historias muy graciosas de él. O sea, hay una en la que, bueno, uno de los césares, que ahora mismo no recuerdo, te hablo de memoria, le dio por tocar la lira y cantar, y al parecer lo hacía exageradamente mal. Y tenía pues a todos los seguidores de este césar, todos los lamiculos que estaban ahí adorándole y aplaudiéndole. Y uno de ellos le preguntó a Apolonio, dice, ¿qué te parece cómo canta el emperador? Y le dijo, pues mira, prefiero verle callado a verle cantando. Y dejó a todo el mundo callado y el mismo César dejó la lira a un lado y se calló y no cantó más. Cuando esto en aquel momento le podía haber hecho, fíjate, que le echasen a los leones. O sea, sí, que sí. Fuese condenado a muerte por el tremendo insulto que había hecho, ¿no? Y luego hay otro momento también, ya siendo mayor, en el que Apolonio es apresado, es acusado de conspirar contra el César. Y es acusado también de hacer brujería y magia negra. Fue apresado porque le acusaron de conspirar contra el César y de practicar magia negra y brujería. Y le tenían tal miedo los guardias romanos que le encadenaron de pies a cabeza, que no se pudiese mover, ¿sabes? Porque sabían que en cuanto se soltase podía hacer algún truco, podía atacarles, podía hacerle algo de lo que no podrían defenderse o pues se podrían escapar. Y la cosa es que les llevan ante la presencia del mismísimo César para ser juzgado con no sé cuántos jueces, con cientos de personas que querían ver el juicio. O sea, fue, pues fíjate, el evento del año. O sea, y entonces le sueltan las cadenas, puede hablar, le quitan las mordazas y le dice al mismo. Y llega él y le dice al mismo César: dice, tú no puedes apresar mi alma. Y todo el mundo se quedó en silencio absoluto, porque aparte aquello era insolencia, claro, contra el César. Y con las mismas llega y le dice, es más, tú no puedes ni siquiera apresar mi cuerpo. Y con las mismas se puso la túnica y desapareció delante de todo el mundo. Se quedó la túnica en el suelo sola. Y días después apareció otra vez con sus discípulos a dar clases como que no había pasado nada. O sea, y ni siquiera le siguieron. O sea, dijeron, bueno, mira, se ha escapado, ya está, dejarle que... O sea, era un personaje realmente increíble, interesante. Y el paralelismo que tiene con Jesús, pues bueno, nació de una madre virgen. Y esta madre, pues, tuvo un sueño anteriormente en el que se le apareció, bueno, un dios romano y le dijo que el dios Proteo, se le apareció y le dijo que él se iba a reencarnar en su hijo. Y yo te digo, nació pues igual que Jesús, básicamente, tuvo igual una infancia en la que era un ser muy inteligente, en la que los mismos maestros de él ya no eran capaces de enseñarle más, ¿sabes? Este personaje se convirtió en un seguidor de Pitágoras, viajó bien por la India, se dice que llegó también a Cachemira, en los años en los que Jesús estuvo en Cachemira, que posiblemente muchos especialistas y demás piensan que pudieron conocerse, porque Apolonio conocía a Jesús y Apolonio hablaba de Jesús y le respetaba. Lo que no cuenta es que llegó a conocerle en persona, ¿sabes? Pero sí se cree que pudo conocerle en persona, porque además sus enseñanzas eran las mismas, básicamente, y su filosofía era las mismas. ¿En qué se diferencia? Pues que Jesús le apresan y muere en la cruz, y Apolonio de Tiana vive 100 o 100 y pico años y nadie sabe dónde está enterrado, nadie sabe dónde fue, nadie sabe si ascendió a los cielos, que se supone que sí, porque una de las cosas que sí coinciden nuevamente es que Jesús, después de muerto, se aparece a varias personas y Apolonio de Tiana también le ven, sabiendo ya gente que ya ha muerto, le ven. O sea, le ven como una aparición fantasmal. O sea, era un tío que realmente la gente no se sorprendía para nada con él, porque sabían que podía hacer cualquier cosa. O sea, era una barbaridad de... Y este sí que hay documentación, buena punta pala. O sea, hay documentos, testimonios de todo tipo, hay incluso cartas de él que no se han conservado la gran mayoría, libros. De hecho, se dice que fue Apolonio de Tiana el que inventó el ajedrez. O sea, era un personaje realmente, te digo, con una inteligencia extrema, pero ya te digo, fue eclipsado por la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque estando Apolonio vivo ya empieza a funcionar este cristianismo. En cuanto Jesús muere, el cristianismo se pone en marcha. Claro. La gente, los cristianos empiezan a expandirse, empiezan a predicar cada uno lo que les da la gana y empiezan a meter este movimiento. Entonces, claro, a un tío que era mucho más interesante y muy superior en todo, no le interesan las religiones, como era Apolonio, pues lógicamente va a pasar un poco en el olvido. Aunque hasta el siglo IV los cristianos seguían hablando de Apolonio de Tiana, le seguían teniendo como una gran figura. Por eso se cree que todo lo que Jesús fue, o lo que nos cuenta la Biblia que fue Jesús, fue cogido de ese Apolonio de Tiana, todos esos milagros y todas esas proezas y todas esas cosas realmente flipantes, y Apolonio fue como que la iglesia le fue enterrando, ¿no? Era el enemigo para la iglesia. La iglesia no quería una persona real que había hecho todo aquello de verdad. Ya digo, es muy interesante, yo creo que los radioyentes deberían de buscar eso, Apolonio de Tiana, y ver todo lo que este personaje hizo y lo que era, y van a flipar en colores, vamos. Jesús se queda como... Se queda eso, pues, como un grupo tributo. Bueno, aquí, José, lo que hay que tener en cuenta, como estoy diciendo, es sobre todo, primero, has comentado un personaje histórico. Sí que es verdad que es... realmente Apolonio de Tiana era un pelín más joven que Jesús. Coincidieron en tiempo, pero Apolonio era unos 10 o 15 años más joven. Sí que es verdad que... Porque, por un lado se dice que Apolonio nació en el año menos 4, que son la gran mayoría de documentos y tal, que afirman esto. Y luego hay algunos que dicen que nació entre el año 0 y el año 15. ¿Sabes? Por eso se dice que podía ser más joven que Jesús. Sí. Pero vamos, la gran mayoría dicen que no, que nació en el año menor. Claro, es que hay que tener en cuenta, José, que ya en los mismos evangelios oficiales para Jesús ya hay una diferencia entre evangelistas que pueden oscilar hasta casi 11 años de diferencia al nacimiento de Jesús. Sí. Hay que tener en cuenta también que Dioniso el Exiguo, el que hizo el calendario actual, se equivocó también contando. Y bueno, más o menos están los especialistas en que hay una equivocación de Jesús, más o menos entre 6-7 años, 5-6-7 años, creen que posiblemente murió más con efectivamente cerca de 40 que realmente los 33 marcados. Entonces, todo eso sí, los 36-37, correcto. Luego, Apolonio de Tiana, sí que es verdad que hay mucha documentación más que la de Jesús, pero es posterior. O sea, Los escritos son más posteriores, son 8 libros de Filostratos y realmente están escritos a partir del año 105. Filostratos hace la recogida de documentos oficial. Exacto. Claro, pero no, los documentos originales están de los tenían los mismos Césares porque él era consejero de los Césares de cada época, o sea, conoció a creo que fueron 4 o 5, una cosa así. O sea, realmente los documentos existen en su momento, que fue en ese, claro, en ese primer siglo. Lo que pasa es que Filostrato te hace una biografía extensa, sí, completa, con todo lo que encuentra, con total, en la que nos cuenta además detalles, por ejemplo, como que era vegano y era célibe, nunca estuvo con ninguna mujer. Y esto es un dato que se le pone también a Jesús, cuando un judío de aquella época, con 30 años ya debería de estar más que casado, porque si no, vamos, si no era echado del pueblo por libertino, por... O sea, era una cosa difícil de creer que Jesús fuese célibe y, bueno, y luego lo del veganismo y tal, pues es una cosa que se pone... Claro. Se le pone a Jesús también. Sí, bueno, lo que pasa, José, es que aquí hay que... esto es un melón súper grande, es súper complicado porque es un puzzle con una cantidad de piezas tremenda. Bueno, claro, aquí nos... para hablar por encima un poco en el sentido de lo que tenemos claro. 4 evangelios con una diferencia de escritura entre ellos de unos 30-40 años, con unas diferencias también sobre ver ese punto de vista de Jesús y lo que es a posteriori también brutal, ¿no? Que empieza ahí a tejerse pues ese personaje. Y este Apolonio de Tiana más que nada también es un ejemplo de esos 10 o 11 mesías que salieron durante la época de vida de Jesús hasta la destrucción del Templo de Jerusalén, que es el año 70, que podríamos, o sea, decir que es esa oscilación donde el cristianismo está empezando a crecer, donde salen personajes como Apolonio de Tiana o Simón el Mago, por ejemplo, el otro mesías revolucionario, claro. Y bueno, aquí vemos hasta se cree que hasta unos 30 mesías que aparecieron. Correcto, pero o sea, comprobados. Cada secta, ya te digo, tenía un mesías. Sí, eso está claro. Entonces, el problema lo tenemos en ordenar todo esto. Tú piensa también que Jesús, si vemos los evangelios, incluso a la hora de opinar sobre la cantidad de apóstoles, la oscilación es de entre 12 y 100. O sea, imaginemos el nacimiento, nos aclaran. Unos dicen Nazaret y el otro Belén. Casi seguro que es Nazaret, porque Belén los historiadores opinan que es algo que se coge del Antiguo Testamento para que la figura de Jesús vaya cuadrando sobre... Exactamente. Además, no se utiliza solo esto, se utilizan un montón de cosas de otros personajes anteriores, ¿no? Religiosos. Correcto. O sea, tienes Demitra de Adonis, Apolonio, sí, de Tiana, que era, bueno, sí, el más, claro, el contemporáneo suyo. Claro. Horus, Krishna, Zoroastro, claro. Buda, Osiris, Dioniso. Sí, o sea, sí, es que tienes tal cantidad de personajes anteriores que comparten rasgos con Jesús, que es seguramente es lo que dices tú. O sea, se ha cogido a estos personajes, se ha hecho una mezcla para crear a un Mesías perfecto. Sí, mira. Ahora, ¿quién no te dice que este no era el método de esos antiguos dioses, esos antiguos divinidades para mandar a un Mesías al mundo? Que nazca de una virgen, lo cual en el caso de Jesús pues no es muy creíble, que haga ciertos milagros, que predique, que tenga estas enseñanzas, y te das cuenta, todas las obras de ficción, o sea, desde la época de Jesús, bueno, incluso antes, desde 2000 años antes de Jesús, o sea, tienes a Gilgamesh, por ejemplo, el camino del héroe nos lleva a hacerlo exactamente igual desde Gilgamesh hasta Luke Skywalker. O sea, Así todos son iguales. Correcto. Todos nacen de una manera, pues eso, humilde, no tienen medios, no tienen recursos, van creciendo, van aprendiendo y se convierten en un salvador total. Es la historia perfecta. Entonces, claro, a Jesús, pues lógicamente, adornaron toda su vida pues para que fuera el héroe perfecto, cuando seguramente simplemente fuese un revolucionario que trajo un mensaje que, por cierto, la Iglesia ha omitido por completo. Sí, o sea, sí, tú sí, cuando lees, si lees con mente crítica y con mente, digamos, tomándote la Biblia como un libro, digamos, policíaco, tienes que adivinar quién es el bueno, tienes que adivinar quién es el malo y tienes que adivinar quién ha dado el dato necesario para comprender la historia. O sea, en este caso, Jesús lo que vino a decir no es que fuese a morir por los pecados de nadie, porque él ya anteriormente decía que no había pecados, o sea, que el ser humano era libre. Tanto hombres como mujeres eran iguales, lo cual, fíjate, el Sanedrín tuvo que querer matarle, bueno, cualquier judío de la época quisieron matarle por decir que las mujeres eran iguales a los hombres. O por decir que los gentiles, comerciantes y demás extranjeros que pasaban por aquella zona eran iguales que los judíos. O sea, realmente dijo cosas que para las mentalidades de los judíos de aquel entonces, bueno, y casi hasta las de ahora, eran inaceptables. Sí. ¿Sabes? Sí. Lo que tú estás diciendo está clarísimo en el sentido de que imaginemos que todo lo que está escrito en los evangelios 30 años, o sea, desde el nacimiento de Jesús hasta la aparición de Juan el Bautista, que podríamos decir que es un poquito el que le da la vida pública, empieza a dar a conocer a Jesús de Nazaret en el bautismo. Y que además se creía que él era el Mesías, cuidado. Sí, por eso Juan te lo Bautista digo. Se creía que él era el Mesías, no Jesús. Claro, no, pero aparte de eso, a partir de ahí podríamos decir que la vida pública de Jesús, lo anterior, no existe. Es algo que para mí, bueno, lo hablaremos un poco después, es prácticamente todo fabulación, ¿no? Se crea todo a partir del renacimiento, el resucitamiento de Jesús. Podríamos decir que lo que podemos basarnos es en la parte final, lo del río Jordán, el bautismo de Juan el Bautista a Jesús. Claro, aquí hay que pensar que Jesús sí que cree en un fin del mundo, entre comillas, ¿no? Él cree que va a haber una revolución en la cual los gentiles, la gente del pueblo, se harán un poco con el poder, no, pero mejorarán su vida, y es el poder el que caerá, y entonces Israel, como centro del mundo, se convertirá en el paraíso, por decirlo de una manera, hasta que venga, pues bueno, quizás ese claro, Dios. Pero si te das cuenta, esto está en vamos, está en conflicto total con lo que Jesús decía antes también. O sea, que él pensaba que el mensaje que da es de que el ser humano tiene que vivir sin miedo, ¿sabes? Sin miedo sobre todo a la muerte, que es lo que las religiones te tratan de meter, el miedo a la muerte. Jesús te dice que no hay miedo a la muerte porque después hay otra vida, después se continúa. Y de hecho, la insistencia que tiene en morir es para demostrar que él puede volver después de la muerte y decir, mira, veis, estoy aquí, no pasa nada, esto sigue adelante. Este es el mensaje que se trata un poco de tapar, ¿no? Porque a la iglesia no le interesa esto. Y luego ten en cuenta que los judíos de la época querían mezclar estas creencias judías de que Israel era el paraíso y que los judíos iban a dominar, entre comillas, el mundo, y que los gentiles se iban a convertir al judaísmo o iban a morir o iban a ser esclavos. O sea, esto es una cosa que es totalmente de estas religiones y de estas, sí, bueno, religiones y sectas judías. Es como que se mezcla, entonces está en conflicto con lo que Jesús quería decir, ¿no? Claro, pero hay que cogerlo en comillas, porque es supuestamente, porque a nosotros de Jesús no nos ha llegado nada como escritura de él personalmente. Todo lo que podemos tener ya, está bueno, pero ya te digo que hay sabios de la época que hablan de Jesús y le conocían. O sea, pero conocían es su que mensaje. Yo ahí discrepo un poco contigo, porque para mí todos esos historiadores, Plinio y Suetonio y todos estos, yo creo que más que hablar de Jesús en concreto, hablan del cristianismo. Sí, podían basarse en sí, de yo las creo que claro, sí, ¿verdad? Yo creo que hablan más del cristianismo que de la persona en sí. Entonces, para mí, todos esos mensajes... No, hablan de la persona en sí, o sea... Pero como Cristo... Ellos sabían que ese Jesús existía sin hacer ni puto caso al cristianismo. Ellos no creían en el cristianismo. Ya, pero no yo creo que él, hablan de él como... ¿Sabes cómo te digo? Sí, pero yo creo que no hablan como... No le nombran como Jesús. Creo que le nombran ya más como Cristo. Como un personaje ya... Entonces, eso está todo muy cogido en pinzas. No sé qué decirte. Yo lo que sí que te digo... Mira, vamos a poner un tema de unos americanos que se llaman Nema. Más que nada porque ellos sacan un disco que se llama You Could Be All Flame, donde prácticamente todos los temas tratan sobre, bueno, el Nuevo Testamento, sobre San Pablo, las cartas de San Pablo, todo esto. Estos americanos tocan un estilo de nu metal, metalcore, bueno, bastante duro a veces, pero relativamente comercial. Estos Nema, pues bueno, vamos a poner el tema Letters Paul, las cartas de Pablo, porque realmente... San Pablo, el conocido como San Pablo, es el que realmente cambia todos los parámetros de ese personaje para que realmente llegue a lo que somos hoy en día. Y yo creo que la clave, José, está ahí. Yo creo que la clave está con este personaje, con San Pablo. Claro, no, porque además claro. San Pablo, que de santo tenía nada, porque claro. Era misógino, era, sí. Era un pedrasta, era un tirano total, era un asesino, o sea... Realmente no conocía a Jesús en persona, no, y no. Es uno de los que crean este movimiento, además de forma totalmente autoritaria. Claro, claro, así es. Pues mira, vamos a escuchar este tema de estos norteamericanos, estos Nema de West Virginia. Como estoy diciendo, metal alternativo, nu metal, bastante interesante. Pues bueno, vamos a escucharlo y continuamos con este debate que, como yo preveía, es interminable y José, aquí hay mucho tema que tocar, mucho punto de vista y aquí pueden ser que salten chispas, José. Bueno, tras escuchar este tema de los NEMA, este Paul's Leather, como estamos viendo, hay tanto donde escoger, tanto donde leer, tanto donde opinar. Esta es la ambigüedad de este personaje, tanto por los escritos que hay, por las lecturas que tiene. Hay que tener en cuenta que este Nuevo Testamento, José, existen posiblemente entre 400 y 500 mil versiones diferentes, desde pequeños cambios hasta cambios grandísimos. Hay que entender que durante el paso del tiempo los escribas cristianos han ido modificando a su antojo como han querido el Nuevo Testamento, han hecho lo que les ha dado la gana. Y aparte que la Iglesia ha mandado modificar un montón de partes y de quitar libros, claro, y añadir libros, se vuelve a ser interesante. Pues ahí está el tema, José. Entonces, puntos de vista, claro, vamos a ver muchísimos. Y documentos fidedignos de la época, basados en Jesús. Fidedignos, quiero decir, que ese papel esté escrito en esa época, no hay. Prácticamente no hay, son a partir del 100. Ninguno. Claro, todos son a partir del 150-200. Entonces, todo hay que, como dicen los historiadores, nos manejamos en hipótesis, ¿vale? Hipótesis son, claro, creencias, no dejan de ser creencias sobre unos hechos que están escritos que tú supuestamente te tienes que creer y, basándote en la historia, en otros escritores, en otros historiadores, crear un conjunto, un puzzle lo más cercano posible. Pero es imposible. Como estamos viendo, José, tú, bueno, tienes un punto de vista donde tú te acercas, donde tú lo ves, has leído, has escuchado, has visto una serie de cosas. Yo, por otro lado, tú y yo en ese aspecto no hemos tenido contacto ninguno, por tanto, yo he absorbido quizás de unas fuentes diferentes a ti y ya estamos viendo cómo se está desarrollando esto, ¿no? Y esto es lo interesantísimo de este personaje, porque este personaje hace que sea diferente, por ejemplo, a Alejandro el Grande, hace diferente a Gengis Khan, que son personajes históricos, o a César, pero no tiene ese punto de divergencia porque hay menos dónde coger y menos que discutir porque no nos ha manejado la vida como este Jesús. Claro, exactamente. O sea, ya te digo que es muy difícil saber qué ocurrió realmente, es increíble, es imposible. Claro. O sea, de hecho, fíjate que se nombran a personajes realmente, o sea, a nivel político muy importantes de la época, como era, por ejemplo, Poncio Pilato, con el cual se supone que sí tuvo conversaciones cara a cara y que sí. Pero claro, ponte ahora mismo a pensar que Poncio Pilato en aquel momento no podía dejar nada escrito sobre Jesús porque seguramente se le olvidase en un par de meses o en un par de semanas. Poncio tenía que estar en aquel momento sofocando todas las rebeliones religiosas que había, que eran montones. El Imperio Romano estaba, bueno, el mismo Tiberio César le dijo que si no acababa con esas rebeliones, que la cabeza que rodaría sería la del mismo Poncio Pilato. O sea, Poncio Pilato estaba cagado de miedo en aquel momento. O sea, era un personaje que lo tenía muy jodido. Entonces, pudo hablar, claro que sí, con Jesús cara a cara. Pero claro, luego recordarle o pensar que fuese a ser lo suficientemente trascendente como para hablar de él o mencionarle después, claro, está claro que no. Ahí está la clave. José, porque mira, tú imagínate, estamos dando unos saltos que te cagas, ¿no? Pero ocurre lo de el ungimiento en el río Jordán de Jesús con José, con Juan el Bautista. Luego viene, entre comillas, podríamos decir, ese reconocimiento ya de este personaje como supuesto profeta Mesías, el que viene a predicar la palabra del Señor, la entrada en Jerusalén, que ahí ya lleva detrás los apóstoles, podríamos decir. Que pasa lo del templo, la limpieza del templo. Estoy haciendo un poco un resumen, ¿no? Y por tanto, aquí ya nos da. Te matizo algunas cosillas. Sí. Por ejemplo, cuando entra a Jerusalén, todos esperaban al Mesías con una armadura, con un caballo, con una espada, con un ejército. Y aparece un tío montado en un burro, ¿sabes? Sí, sí. Con no 12, porque 12 es el número simbólico, además. Sí, de las 12 tribus. Es un número heredado de la antigua Sumeria, el múltiplo del 12 y del 6, ¿sabes? Entonces, no, seguramente no fueron 12, fueron a lo mejor 50, 100 personas que seguían a Jesús. Pero claro, eran 50 o 100 pordioseros con un tío que iba a montar un burro, ¿sabes? Lógicamente, aunque fuese el Mesías de verdad, el original, el auténtico, la gente en aquel momento le vio como un auténtico ridículo, dijeron. Y eso fue lo que creo que propició que fuese perseguido. Como dijeron, mira, este no es nadie, vamos a cargárnoslo. Pues aquí, porque le vieron, José, como un auténtico papanatas. Aquí, José, discrepo yo contigo, ¿ves? Porque yo creo, yo lo que realmente creo, según todo lo que he podido un poquito averiguar y tal, ¿no? Es que realmente no había tanta gente en la entrada de Jerusalén a la espera de este supuesto Mesías. Creo que solo estaban los seguidores de él. Y te digo la verdad, después de escuchar, leer, informarme toda la historia, ¿te crees que yo creo, por más un suceso que ocurre luego, que es la limpieza del templo, que yo creo que es un brazo armado, que los apóstoles van armados, son casi todos celotes? Y si no es de esa manera, la limpieza que hace en el templo de Jerusalén, si no va armado con todos sus seguidores, él no puede hacer esa limpieza. Se lo comen vivo los judíos. O los romanos, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Exactamente. Claro. Yo por eso creo que esa historia no fue real, básicamente porque está en conflicto totalmente con lo que Jesús predicaba. O sea, de repente nos ponen a un Jesús violento. Claro, o sea, pero Jesús es que violento que llega desarmado y montado en un burro. Es absurdo. O sea, es una historia que yo creo que aquí. Esas son las lecturas. No sé, ahí creo que es una de las pocas historias falsas que cuentan del. No sé. Que son descaradamente falsas. No sé. Yo ahí no sé qué decirte. Me quedo con la duda. Pero sí que te digo una cosa. Y es que yo creo, es mi opinión, que esa palabra de amor, de tal. Yo creo que Jesús era un personaje muy ambiguo. Creo que es un personaje tan ambiguo que hay frases de él que te da la sensación de que sí que es un revolucionario violento. Y hay momentos en que sí que te da la sensación de que es un personaje que intenta ser un poquito más condescendiente, relativamente pacifista, que lo que se estaba ocurriendo en el pueblo judío. Porque hay que pensar que el pueblo judío llevaba oprimido por griegos, por romanos, por los persas, por todo. Llevaba siglos y siglos siendo un pueblo, bueno, que estaba oprimido. Sí, bueno, por eso tanto, siempre lo que se ha contado. Claro. Pero luego, curiosamente, en escritos egipcios, en escritos romanos, sí, en escritos claro, griegos, en escritos de todas las demás, de todos los demás pueblos, dicen que qué oprimidos. Esto no hay constancia de que este pueblo fuesen ni esclavos ni fuesen oprimidos. Simplemente era una zona en la que ellos mismos, por culpa de sus religiones y demás, se oprimían a ellos mismos. Sí, o sea, pero 2000 años después estamos igual, por decirlo de una manera. O sea, en ese aspecto continuamos opinando lo mismo del pueblo de Israel. Incluso en el holocausto judío ellos se ponen como las únicas víctimas. Pero no te cuentan lo que están haciendo en Palestina, por ejemplo. Y eso sí que es un hecho. O sea, eso está claro. Ahí está la verdadera masacre y la verdadera y el verdadero genocidio. O sea, toda la historia los judíos han contado eso. Son un pueblo oprimido, que no han podido. Pero fíjate cuando Poncio Pilato le mandan allí y tiene que sofocar todas esas rebeliones que entre ellos están matando. Claro, claro. O sea, es no que, están joder, luchando contra el ejército romano, están luchando entre ellos, matándose entre ellos, por claro, religiones, sectas y demás y creencias. O sea que... Pero mira, imagínate lo que es la cosa de Poncio Pilato, por ejemplo, que realmente... Poncio Pilato sí que escribió las actas, existían las actas de Poncio Pilato, pero se destruyeron en el tema cuando hubo la rebelión en el año 70, entre judíos y, claro, y romanos, ahí se destruyó mucho documento. Y claro, lo que imagínate las cosas, ¿no? Incluso el cristianismo a Poncio Pilato ha intentado limpiarle la cara, intentar hacer que no fuese el culpable de la muerte de la crucifixión de Jesús, e intentárselo tirar todo a los judíos. No sé si tú, pues bueno, leyendo un poquito todo lo que hay, si te das cuenta que, claro, da la sensación de que el cristianismo a Poncio Pilato lo pone como que no tenía más remedio y no podía hacer otra cosa, porque le da la oportunidad al pueblo judío de elegir a Barrabás o elegir a Jesús. Y claro, ¿eso cómo podemos saberlo exactamente? Claro, es todo tan... Está todo tan cogido con pinzas que yo creo ya, que... Ya, bueno, pero eso es ahora, ¿eh? Claro. Hubo una gran parte de estos 2000 años, Poncio Pilato estuvo demonizado. Sí. Y resulta que ahora no, porque ahora es como que, hostia, pues no, es como Judas. Judas ha sido siempre ha estado demonizado y en cambio, en cuanto salen los evangelios apócrifos y demás, y se empiezan a ver diferentes puntos de vista, es cuando la iglesia dice, ahí va, espera, que a lo mejor no es el traidor que creíamos que era. Ya. ¿Vale? A lo mejor estaba siguiendo un plan y demás, y aunque detestan los echan para atrás todo lo que es apócrifo, pero en ese caso se quedan como, vaya, espérate, que a lo mejor Judas no era el malo. Pero aquí hay un punto, ¿sabes?, clave, José. Aquí hay un punto clave. La iglesia clave cambia de opinión cuando le viene bien. Pero aquí, en ese aspecto de Poncio Pilato, José... Y estamos hablando de que, escucha, un dato importante, perdona. Sí, sí, un dato importante es que todo lo que sabemos sobre Jesús lo han escrito judíos. Claro, es que para vos, pero vamos que a ver. Querían un Mesías para su religión, no crear otra nueva, cuidado. O sea, que es que a lo mejor todo lo que nos cuentan de Jesús, pues seguramente lo lleven a su lado, a su religión judía, según lo que ellos querían. El mismo Juan lo hace, o sea, trata de llevar a ese Jesús como Mesías de su religión judaica. No, claro, no un tío que quiere destruir religiones ni templos, no. Lo lleva a su lado como le interesa. De hecho, Jesús no quería ser el Cristo, no quería ser el ungido. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Es no, que... No quería crear religiones ni nada, y en cambio se ha hecho. Claro, es que Jesús, vamos a ver, Jesús era un judío, punto. No sabemos si era fariseo, saduceo, esenio. Ahí está. Puede ser de nazareno. Se sabe que era un rabí. Claro. Bueno, sí, Nacir, sí que creen que... Templo, que era, ¿no?, porque era un tío con mucho conocimiento. Claro, también si te das muchas de las cosas que dices, pues vienen pues muy de... Pues es, viene, muchas de las cosas que dices vienen del budismo. Sí. O sea, tiene esa forma de pensar y de ver el mundo y de tal, que es muy budista realmente. De hecho, los mismos budistas le consideran un Buda. Pues es un ser especial, un ser con una inteligencia superior, ¿no? Un iluminado. Bueno, lo que pasa es que aquí... Y el mismo aquí... Polonio de Tiana, pues que también entraba dentro de ese marco, pues también veía a Jesús como, bueno, le respetaba porque consideraba que efectivamente era una persona así. O sea, no le veían como el líder de una secta ni como el líder de una religión. Claro, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, José. Imaginemos, pongamos en el sitio... que hay unos seguidores de Jesús, de este supuesto Mesías, ocurre lo que ocurre en el Templo de Jerusalén, luego, bueno, ese apresamiento, porque él según se dice, se nombra rey de Israel, el nuevo hijo de Dios, tal y pascual, ahí entra en un problema de sedición, porque, claro, al él nombrarse rey de Israel, o descendiente del hijo de Dios, claro, él está un escalón por encima del César. Eso no se puede permitir, ¿no? No, no, eso es sedición. Y ahí Le podían acusar de locura y de mil cosas en aquel momento, porque habían miles que hacían eso y no iba a ninguna parte. O sea, sí, no. Pero lo que pasa es que te das cuenta, la iglesia nos pone en otra cosa, cuidado, que es un tema ya más político. Que Jesús se supone que era descendiente del hijo, o sea, del rey David. Pero eso ellos, o sea, pero eso aparte, yo creo que es a posterior todo, José. Eso yo creo que es todo a posterior. Claro, es que claro. Hay una serie de pues eso, que no acaba de ser creíble del todo. ¿Sabes cómo te digo? Que hay claro, una serie de claro. intereses que cuando no pueden ser religiosos los llevan a la política. Entonces, claro, que dijera que era el rey de los judíos, pues sinceramente tampoco me lo creo, porque si te está diciendo un tío que su mensaje es que todos somos iguales y nadie está por encima de nadie, que luego te diga que él es el rey de algo, es absurdo. Claro. Volvemos otra vez a la religión judía. Pero, ¿sabes? Claro, estoy de acuerdo contigo, pero muchos historiadores opinan que, claro, él se ve forzado porque va aumentando relativamente pues la cantidad de gente que lleva detrás. Hay que pensar que se cree que son saduceos la mayoría de seguidores de Jesús, o sea, una ala radical del judaísmo, ¿vale? Que aunque no se forman como un partido político más adelante, por decirlo de una manera, eran muy reivindicativos, y da la sensación, o creen, que hay un pequeño cambio en el mensaje de Jesús en sus últimos momentos, ¿no? Y sí que hay posibilidades de que él, forzado por todo ese seguimiento que tiene de sus apóstoles, a partir de lo que ocurre en el templo, sí que puede ser que en algún momento, pues, diga lo del rey de Israel o el rey de los judíos, incluso de no rendir tributo al César, ¿vale? Entonces, ahí sí que entra en un problema muy gordo, porque si tú entras en conflicto con Roma, ahí sí que entran las autoridades romanas, y ahí sí que están obligados a hacerle un juicio, quizás apoyados un poco por una parte judía, en el Sanedrín, famoso que se dice, y sí que es posible que esa rama sea verdadera, ahí sí que es posible que haya un momento de Jesús más revolucionario, más insistente, más lucha armada, diferente a lo que anteriormente él estaba predicando, Ya te digo, yo ahí discrepo, y esto, cuidado, que esto es una opinión mía. Bueno, todo lo que estoy diciendo es una opinión mía, basado en lo que he descubierto. Pero vamos, que yo ahí también discrepo, porque ya digo que los judíos anteriormente querían que el Mesías viniese a destruir al Imperio Romano. Sí, sí, sí. Entonces es un poco como que, ya te digo, se vuelve a contradecir todo lo que decía Jesús. Es como que a Jesús le iba a interesar realmente ese mensaje político, cuando él realmente lo que quería dar era un mensaje espiritual, en el que además no hubiese religiones, no hubiese nadie por encima de nadie, todos fuésemos iguales. O sea, me suena que no, que siga habiendo ahí un intento por llevar a Jesús al judaísmo. Hombre, vamos a ver, pero Jesús, de todas maneras, no podemos negar que era judío, y no hay intención de crear un cristianismo ni de cojones, y eso es a partir de San Pablo, cuando empieza a tergiversarse toda la historia. Claro. Bueno. No, de hecho el cristianismo empieza inmediatamente después de la muerte de Jesús. Otra cosa es que es Pablo el que llega y lo quiere levantar de una manera ya más, o sea, lo quiere legalizar, lo quiere hacer oficial. Pero el cristianismo existía, o sea, todas las personas que habían seguido a Jesús, que le habían escuchado y qué tal, automáticamente empezaron a predicar con lo que habían aprendido de Jesús. Muchos empezaron a inventarse cosas y a añadir y a quitar y tal, que es lo que ocurre todo, y al final el mensaje pues se va un poco a la mierda. Y volvemos otra vez a lo mismo, volvemos a esa raíz judía de, no, es que persiguieron a los cristianos y los mataban y tal, cuando históricamente lo que sí tenemos a ciencia cierta es que los cristianos iban matando a todo el que tenían por delante. ¿Vale? Esto es lo que hace que Constantino se acojone cuando ya el Imperio Romano está en la mierda, y finalmente haga que el cristianismo sea una religión oficial y legal, porque está viendo que se le están matando a todo el que, bueno, por donde van matando a todo el mundo. Pero en cambio los cristianos dicen, no, es que nos perseguían y nos asesinaban. O sea, es la historia de siempre, desde Moisés siempre han contado lo mismo, pero luego históricamente siempre han perdido la razón, vamos, o sea, nunca ha sido real lo que han contado, que han sido perseguidos, han sido los perseguidores. Bueno, mira, como estamos en un momento bastante, bastante álgido, Vamos a poner un tema de una de las bandas más blasfemas que existen en la Tierra. Vamos con Marduk, menudo titulito, Jesucrist Sodomized, casi nada, estos suecos. Jesucristo sodomizado. Casi nada, ¿no? O sea, imagínate, del disco Grand Danse Macabre del año 2001, brutales, salvajes, y aquí vemos un poquito pues ese odio que llegan a tener ciertas bandas, ciertos grupos sobre este personaje, porque como estamos viendo, pues bueno, las caras que tiene tanto Jesús como el cristianismo, como lo que ocurrió en aquella época, son miles diferentes, opiniones diferentes, maneras de verlo, es todo, como estamos diciendo, hipótesis. Y bueno, hay que decir que Marduk es una de esas bandas que sale en Suecia junto a Dissection, Dark Funeral, Abruptum, o sea, una serie de bandas que ya empieza, bueno, es, podríamos decir, la rama paralela a la que estaban haciendo en Noruega de las bandas que hemos nombrado anteriormente, como Mayhem, Burzum o Darkthrone. Así que, bueno, vamos a escuchar esta salvajada de tema, ¿no? Un grupo que fueron prohibidos en Sudamérica en el año 2018, les prohibieron la gira. Tú te enteraste de estos, ¿no, José? Saltó sí, bastante. Bueno, Iron Maiden también fue prohibido por utilizar frases precisamente de la Biblia, o sea que... Imagínate, así que bueno, vamos a escuchar... Es que, bueno, la iglesia en Sudamérica ya sabemos que es una cosa bastante ilógica. Así es, el funcionamiento de algunas iglesias son increíbles, pero bueno, vamos a escuchar este Jesucristo sodomizado de los Marduk. Demons attack, a last resort, you delay. Bien, y si no había bastante con todo el follón que teníamos de los cuatro evangelios, que no nos aclaramos los hechos de los apóstoles y todo eso, pues bueno, unimos los evangelios apócrifos, que hay una cantidad de... pueden llegar incluso a 80 la cantidad de manuscritos, que muchos de ellos sí que los tenemos bastante bien conservados, aunque son a partir del año... pues prácticamente 200 o 300, hay algunos que pueden ser del año 150 después de Cristo, y nos enseñan la cantidad de cristianismos que existieron a partir de la muerte de Jesús. Y claro, como tú estás diciendo, claro, el cristianismo nace supuestamente porque a partir de la muerte, ¿no?, de Cristo, se supone que muere por nosotros, se supone que vuelve resucitado, y a partir de ahí nace el cristianismo. Y claro, aquí ya entramos en un personaje ficticio completamente, porque ya es... te tienes que creer que ocurrió ese hecho. La pasión, hecho histórico, se cree que la pasión también no ocurrió, como dicen, en apenas 7 días, sino que fue algo mucho más largo, desde el juicio hasta la muerte de Jesús. Pues hay incluso gente que opina, historiador, que opina que duró medio año. Aquí ya vemos, pues bueno, si no se sabe cuándo nació, que también, bueno, eso es algo que a posteriori se creó todo, ¿no? El 25 de diciembre, cuando entra el cristianismo como, podríamos decir, religión oficial en Roma. O sea, aquí ya vemos que el follón es de aupa si unimos los apócrifos y empezamos así, ¿no, José? Claro, date cuenta que la Iglesia busca el paralelismo con otras religiones. Como tú bien dices, dijeron, bueno, oficialmente nació el 25 de diciembre, cuando un niño recién nacido en una cuadra en Belén o Jerusalén o donde sea, en esa época no hubiese sobrevivido. O sea, de hecho no sobrevivían. O sea, tenían que estar en muy buenas condiciones. Y todo indica que Jesús posiblemente naciese más bien en verano. Pero sí, bueno, siempre se utiliza otras religiones antiguas, se le da un paralelismo para que la gente, pues, de aquella época, pues es como todo, ante la incultura y el desconocimiento. La gente no era inculta del todo, ni era tonta. O sea, nosotros pensábamos que la gente era tonta y no, eran bastante inteligentes. Pero sí es verdad que tenían poca información, o la justa. Entonces, si tú llegabas y contabas que Jesús había nacido el 25 de diciembre de una madre virgen, pues seguramente muchos dijeran: hostia, yo he oído esa historia y no sé dónde. Y te ayuda a creértelo. Esto ocurre, mira, ya que estamos, que el programa va sobre el paralelismo de Jesús con la música. Esto lo han hecho los mismos Deep Purple, por ejemplo. Te coge Richie Blackmore, te crea el Smoke on the Water basándose en sinfonías de Beethoven, tocándolas al revés. ¿Por qué? Porque hace que te suene. ¿Sabes que has oído ese tema? ¿Dónde? No lo sabes, pero sabes que lo has oído. Cuando es la primera vez que realmente lo estás oyendo. Pues con estas historias pasaba lo mismo. Se cogía una religión antigua, se la cambiaba, digamos, se la peinaba, y con eso pues te la metían como una cosa nueva. Entonces, por eso cuajó también en la historia de Jesús, ¿no? Porque se, claro, tiene un montón de paralelismo, pues eso, con lo que decíamos antes. Sí, con el Krishna, paganismo, con Horus, con Mitra, con Heracles, incluso, claro, o sea, con Hermes, ¿no? Que era el dios Mercurio. Claro. O sea, sí, tenía ese paralelismo, ¿por qué? Porque era intencionado. O sea, querían que la gente de otras religiones y otras regiones asimilasen antes la religión que se les estaba trayendo nueva. Claro. José, aquí hay que tener en cuenta, sí, que la evolución del cristianismo desde la muerte de Jesús, tras la pasión y esa crucifixión, la duda que hay ya, los mismos evangelios también hay una duda de si fue enterrado en una tumba, la de José Arimatea, o en una fosa incluso común. Los Hechos de los Apóstoles incluso dice, y eso forma parte del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, dicen incluso que son los romanos los que bajan a Jesús de la cruz y lo entierran en una tumba tipo fosa común, que es donde metían a todos los crucificados. Sí. Luego, claro, hay otras partes del Nuevo Testamento que lo que realmente dice es el hecho de la resurrección, ¿no? Que, claro, es necesaria para que la palabra de Dios, a partir de ahí, el cristianismo crezca. Aquí hay que tener clave en la mente muchas cosas, ¿vale? Una es la conversión de San Pablo, ¿vale? De un judío romano que lo que hacía era tributar, ¿vale? Recoger el dinero de todos los pueblos para Roma. Eso que no se nos olvide. A partir de ahí, él tiene la transformación, conoce a Pedro y, bueno, empieza a difundir la palabra de Jesús, de Dios. Lo que hace Pablo es revolucionar esa palabra y llevarla más allá. Podríamos decir que hay dos o tres brazos tras la muerte de Jesús, que es Santiago, el supuesto hermano de Jesús, que es el que se queda en, en Judea, podríamos decir. Luego está Pedro, que sí que se sale un poco más afuera, intenta hacer el círculo más grande. Y Pablo, que es el que ya lo lleva a todos los sitios, que ahí están las cartas de los exactamente. Exacto, que es el que pues va a la parte más de Turquía, Grecia, todas esas zonas. Y claro, aquí empezamos a ver cómo el cristianismo empieza de una manera, bueno, poco a poco empieza a crecer, y hay una serie de transformaciones porque hay unos historiadores, lo que podríamos decir los padres de la iglesia, que son Eusebio de Cesarea, Ireneo de León, son escribas que empiezan a poner por escrito todo eso, ¿no? Son los que critican a las otras iglesias. Podríamos decir que se crean varios cristianismos, incluso se crea hasta 200. Diferentes, y podríamos decir que sí que hay una serie de gente que son los seguidores o los que creen más en la palabra de Pablo, por decirlo de alguna manera, que son los que empiezan a sentar las bases de lo que se tiene que aceptar y lo que no se tiene que aceptar. Y aquí están los evangelios apócrifos y el Nuevo Testamento aprobado, ¿no? Los sinópticos. Claro, es que date cuenta que aquí hay una gran guerra que tienen, claro, entre ellos mismos. Sí. Porque por un lado tienes a estos, a estos seguidores de Jesús basándose en estos evangelios, ¿no? Pero sí, que también son judíos. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Son los seguidores judíos de Jesús que quieren tener esa religión y que quieren tener este paralelismo con el judaísmo. Y por el otro lado tienes a lo que luego se llamaron los cátaros, que eran los que eran verdaderamente seguidores de Jesús, sin importarles el judaísmo ni lo más mínimo. Claro, esos son los gnósticos. Los gnósticos, exactamente. Correcto. Y estos son los que defienden este mensaje de Jesús, más espiritual, que está totalmente fuera de política y fuera de religión. Claro, claro, claro. Pero eso es más místico, José. Estos son los más creíbles, bueno, además. Sí, pero esos son... Lo que pasa es que, claro, la iglesia... estos gnósticos o cátaros eran los realmente peligrosos. Por eso se les persiguió y se les asesinó impunemente. O sea, porque la protoiglesia que estaba comenzando en ese momento, bueno, y luego ya una vez la iglesia fue en el siglo IV fue ya, digamos, legalizada. O sea, no tuvieron ningún remordimiento en ir a por los cátaros y asesinarlos para quitarlos de en medio como fuese. Que de ahí es donde se cree que salen los evangelios apócrifos. Uh-huh. Estos, claro, evangelios que se guardan y se esconden para evitar que la iglesia los queme y los destruya. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo porque, mira, vamos a ver, podríamos decir que hay unos 3 o 4 siglos, más o menos, de reconstrucción del cristianismo, ¿no? De ir montándolo, ese puzzle, se van quitando unas fichas, se van poniendo otras. Podríamos decir, claro, que la rama de Pablo es la que empieza a coger más fuerza por el personaje que es él. Y hay otras ramas que empiezan a perder un poquito más, se diversifican más y pierden un poco de fuerza, ¿no? Bueno, se van construyendo sus diferentes cristianismos, y aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que uno de los más fuertes es el arrianismo, que podríamos decir que podía ser el movimiento más peligroso ante lo que luego va a ser la católica, ¿no? Y claro, Arriano es un personaje que llega a tener mucha fuerza, tiene mucho seguidor, que los cátaros son en parte seguidores del arrianismo, ¿no? Que podríamos decir que es un personaje que opina que Jesús quizás no es tan hijo de Dios, tiene una parte humana, pero es más mística, ¿no? Podríamos decir que lo asimila más no, a una no, claro. Por ejemplo, Tomás, en sus evangelios apócrifos, claro, dice claramente que Jesús no era hijo de Dios. O sea, en absoluto. Correcto. ¿No? Y de hecho habla de sus hermanos. Incluso pone a Santiago, le pone como hermano, sí, sí, sí, incluso al mismo Judas. Es que Jesús reconocía a Judas como gemelo. No desde el punto, quizá, como hermano, ¿no? Como, o sea, como hermano nacidos de la misma madre, sino como una persona que ha comprendido perfectamente su mensaje y que se ha convertido en alguien igual a él. Y luego cuando lees el evangelio apócrifo de Judas, te das cuenta de que, hostia, de que ahí sí está diciendo cosas que son realmente interesantes y que sí que tienen lógica. O sea, Judas se describe al mismo como que tiene la misión más dura que cumplir. Tiene que traicionar el mismo a su hermano, a su maestro, a su amigo, y Jesús se lo encomienda porque sabe que es el único que lo puede hacer. Es el único que realmente ha creído en el mensaje. Y luego, incluso si nos vamos ya a la Biblia ortodoxa, te das cuenta de que Judas trata de devolver el dinero, ¿no?, a Caifás. O sea, está arrepentido enormemente, cosa que además ninguno de los seguidores está, parece que les importe mucho, quitando Juan, que es el único que acompaña a su madre a la tumba, ¿no? O sea, a la cruz. Sí, sí, sí. Y realmente, ya te digo, Judas es el que lo pasa realmente mal y de hecho se quita la vida, porque sí, no sí, soporta luego lo que ha hecho. O sea, es el verdadero seguidor de Jesús. Y hay una frase que además me gusta mucho, que es la frase famosa de que en la Biblia te lo ponen como un Jesús que se siente traicionado, ¿no? Y que está mal. Y que le dice, con un beso vendes al Hijo del Hombre, ¿no? Con un interrogante, como diciendo, hijo de puta, ¿qué has hecho? Mientras que en el Evangelio de Judas, cuando le da el beso, Jesús le dice, en serio, sin interrogante, le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. O sea, como diciendo, ya está, ya has cumplido lo que has hecho, ¿sabes? Es una forma de verlo, o sea, se cambian los conceptos. Claro, claro. Que esto ocurre mucho en política incluso hoy, ¿no? Se cambian los conceptos para que una cosa parezca mala, pero en realidad lo que le está diciendo, pues no es tan malo. Dice, mira, con un beso has vendido al Hijo del Hombre. Ya está, ya has cumplido. Y Judas, Judas se arrepiente horriblemente hasta el punto de quitarse la vida antes de que Jesús sea crucificado. Sí, sí, pero aquí lo que vemos, José, realmente son puntos de vista de cristianismos diferentes. O sea, el punto de vista de todo lo que se escribió a posteriori y cómo cada uno va cogiendo a esos personajes y va poniéndoles al modelo de esa rama del cristianismo. Por ejemplo, estamos hablando de los evangelios apócrifos. Aquí, en los evangelios apócrifos, que son esos no aprobados por la Iglesia, hay incluso evangelios de la infancia donde prácticamente se tienen que inventar toda la infancia de Jesús, ¿no? Incluso hay evangelios apócrifos que da la sensación de que Jesús por momentos es incluso un asesino, un tío que se va de la pelota, un chaval, pues bueno, insolente, y claro, aquí sí, ves... Sí, bueno, pero podía ser normal, cuidado, sí, sí, o sea, bueno, tiene su lógica, ¿eh? O sea, realmente yo le veo más lógica a todas estas cosas que realmente a los evangelios oficiales. Los evangelios oficiales te ponen una figura de Jesús que se contradice constantemente, mientras que estos te ponen a un Jesús humano. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, y sí. Y eso también está también uno de los tres importantes para mí, cuidado, que son el de Tomás y el de Judas, también está el de María Magdalena. Sí, claro. Que además sí tiene mucha, mucha, pues eso, se ve claramente que hay un mensaje real. ¿Por qué? Porque María Magdalena te pone como una de las grandes seguidoras de Jesús. Y de hecho en la Biblia, la oficial, te dice que María Magdalena es la primera que ve a Jesús una vez resucita y ninguno la cree. Sí, sí, es Pedro nadie el que absolutamente no, claro, la cree. Claro. Pero aparte de eso, Pedro, por ejemplo, que es el más importante, entre comillas, de los apóstoles, aunque niega el conocer a Jesús, tiene peleas con María Magdalena. De todas maneras, María Magdalena es un personaje complicado. Sí, sí, sí, le tiene una envidia. Además, llega a decirle a los demás que por qué Jesús besa en la boca a María. Correcto. ¿No? Es un poco como que... ¿Por qué le pasa? O sea, tenía un interés extraño, además. Sí, ese Pedro de... Porque luego, además, ese fue el verdadero traidor. Bueno, o sea, y es el que sigue a Pablo. Dar la cara, se largó y dijo, ahí te quedas, tío, yo no te conozco, o sea. Bueno, de todas las maneras, claro, estos evangelios, de todas maneras, los apócrifos, hay que cogerlos con pinzas, igual que hay que coger con pinzas los anteriores, claro. Mira, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato que además la Iglesia lo ha eliminado por completo, que, o sea, cuando Juan escapa, ¿no?, tras el apresamiento de Jesús, es el único que se preocupa realmente por la madre de Jesús y va a buscarla para darle la noticia. Había un dicho antiguamente, que la habrás oído mil veces, porque sabes que antiguamente pues todas estas frases inventadas y demás venían precisamente del cristianismo, ¿no?, y del catolicismo. O sea, el que hierro mata, hierro muere, que era una frase que dijo Jesús, pues se utiliza, o sea, para darte un ejemplo, para que lo entiendas. Había una frase que todos hemos utilizado cuando veías a tres mujeres juntas que decías, ¿dónde irán las tres Marías? Sí, así es. ¿La has oído mil veces? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Juan va a buscar a María, a la madre de Jesús, que está con María, la hermana de Jesús, y está con la otra María, que es posiblemente la mujer de Jesús, que es María Magdalena. ¿Vale? Y cuando la gente ve salir corriendo a las tres Marías, la frase que se dijo fue, ¿dónde irán las tres Marías? Corriendo. ¿no? Claro. Porque la gente se temió, ¿no? Que habrían apresado a Jesús. Esto es una cosa que, si te das cuenta, nos cuentan la iglesia actualmente, la Biblia actualmente nos cuenta que en la cruz estaban solamente cuatro personajes, que eran Juan con María, madre de Jesús, María Magdalena, ¿sabes? Y José de Arimatea. José de Arimatea. Pero han quitado a la hermana. ¿Por qué han quitado a la hermana? Porque si tiene otra hermana, ya demuestra que María, pues, no era virgen. Claro, pero hay evangelios, José. A Santiago se le pone como un apóstol, simplemente, pero no como el hermano. Esto ya sí sale en los apócrifos. La iglesia, ya te digo, la Biblia original sí venía a esta parte de las tres Marías. Ahí te digo yo. Es que hay uno de los evangelios que sí que nombra que tiene hermanos Jesús. Aquí hay una historia brutal. Además, dice los nombres. Sí, sí. Está Juan, Jacob, Santiago y Judas. Y luego no nombra nombres de hermana. Dice dos hermanas. Sí que dice que Jesús es el mayor. Hay dos hermanas, que una es María y la otra es Sara. Sí, pero eso ya sale en los apócrifos y no en los evangelios canónicos. También habla de un hermano pequeño que murió. Siendo muy pequeñito, murió, pues no sé si antes de la muerte de su padre o creo que después de la muerte de José, del padre. Claro. Porque ya es Jesús el patriarca de la familia. José, tú imagínate que incluso los evangelios apócrifos hablan de los abuelos de Jesús, o sea, de Joaquín y de Ana, sí, me parece que es. Exactamente, dicen los nombres de los padres de María. Claro, imaginemos un poco todo el guirigay que surgiría durante esos tres o cuatro siglos que se aprueba la. Porque hay que tener en cuenta que el cristianismo relativamente es perseguido, sobre todo en Roma, eso que dicen ellos de que son perseguidos, no porque sea cristianismo, sino porque reniegan de lo que sería en ese momento la religión que se practicaba en Roma. La religión, ¿no? Romana, exacto, Roma daba libertad porque culto. Porque iban asesinando a todo el que no creyese en el cristianismo también. Claro, bueno, Roma no era, en el tema religioso, no era muy estricto. Él daba libertad de culto, él simplemente te decía, cree en quien quieres, pero tienes que creer en el mío. Tú cree en el tuyo y en el mío. Y claro, el cristianismo no aceptaba eso. Y por eso fue perseguido. Tú piénsalo. Vamos a ver. Roma, el Imperio Romano en general, desde Palestina a Grecia, Roma hasta Turquía. La Galia. O sea, estamos hablando de que era el centro del comercio. ¿Sabes? O sea, ahí había egipcios, había griegos, había chinos, Versace, había hindús, cada uno con su religión. ¿Cómo van a perseguir solamente a los judíos por ser cristianos? Es absurdo. Claro. Es una tontería enorme. Si tienen que perseguir a unos, tendrían que perseguir a todos. Está claro. Claro, entonces no es creíble. Por eso digo que esto de que los judíos siempre son perseguidos, siempre se desmonta solo, o sea, siempre cae. Pues cae bueno, por su propio peso. Pero José, de todas las maneras, imagínate el guirigay que tenemos tuyo ahora mismo hablando de esto. Y bueno, aún así, todo esto ha hecho que bandas como Stryper basaran toda su vida musical en la religión, ¿no? Y que se. Y no solo ellos, cuidado, porque. Perdona, es que verás, cuando hablamos del heavy metal cristiano siempre ponemos a Stryper. No, eso porque son, los más llamativos, ¿no? Con sus mallas millones de color amarillo y negro. O sea, tenían una imagen muy impactante. Pero realmente hay otros muchos más desconocidos que se han pasado al cristianismo de una manera brutal. Sí, o sea, por ejemplo, el cantante de Camelot. Roy Khan. ¿Se llamaba? Es verdad, Roy Khan. Deja Camelot para irse a cantar a una iglesia evangélica. Sí. Dave Mustaine, por ejemplo, Blackie Loveless de Was, correcto, se ha hecho cristiano de una manera, además, radicalmente. O Dave Mustaine de Megadeth. Sí. O sea, Neil Morse, tío, se ha pasado el cristianismo. Claro, Neil Morse de Spurbeard, igual, es todo por una enfermedad que tuvo una hija suya, que estuvo a punto de morir, le entró un poco la fe, la hija salió. Y es un cristiano a lo bestia, ¿no? Y ya vemos, pero bueno, Stryper más que nada es porque es la banda referencia dentro del metal cristiano, pero por aquella época hay bandas como, por ejemplo, Barren Cross, que igual después lo ponemos, hay bandas como White Cross también, o sea, Guardian, Deliverance, que eran más duros, Trouble, que tenían un rollo un poquito más denso, y todo eso sale por esa época en los 80 y son los que dan a conocer un poquito ese movimiento, aunque en los 70 en Europa ya había una banda llamada Jerusalem, que son, podríamos decir, en parte, exacto, una banda todavía más fundamental en el aspecto de dar a conocer el heavy metal cristiano. Bueno, de todas las maneras, José, vamos a escuchar un ratillo después de todo esto, que la gente estará volviéndose loca escuchándonos, vamos a escuchar More Than a Man, donde hacen referencia a Jesús de Nazaret, hacen referencia a este Jesús, algo más que un hombre, podríamos decir, o más que un hombre, quiere decir este tema. La banda de Michael Sweet, Oz Fox y Robert Sweet, pues de ese disco, uno de los clásicos de Stryper, To Hell with the Devil, año 86. José, ¿qué opinas tú de los Stryper? Pues te voy a decir una cosa, es un grupo que temáticamente nunca me ha interesado mucho, porque sí que es verdad que ellos son muy, muy cristianos. Y esto es algo que siempre me tira para atrás, cuando eres tan ortodoxo, ¿no? Pero joder, como grupo, tío, hostia, es un grupo realmente flipante. O sea, y Michael Sweet como cantante es una puta bestialidad, incluso a día de hoy, ¿eh? Que ya tiene, ¿cuántos años tiene que tener? Tiene que tener cerca de los 60, sí, ya sí. Este hombre. 60, 60. Y es un tío que se conserva, que vamos, que parece que tiene, está más joven que yo, no me jodas. Parece que tiene 30 y tantos, 40 años y canta que tiene una voz espectacular. Sí, sí. Lo que pasa que sí que es verdad que creo que este cristianismo tan acérrimo que han demostrado les han cerrado muchas puertas en el heavy metal, porque creo que podrían haber sido una banda realmente grande, grande. Bueno, escuchamos el tema y te voy a hacer una pregunta y debatiremos eso, sí. ¿Vale? Así que vamos, okay. Vamos a escuchar este More Than a Man de estos Stryper del disco To Hell with the Devil. Acabamos de escuchar el tema de Stryper, este More Than a Man, y lo que te iba a preguntar, porque me acabas de comentar que tú crees que el cristianismo, el basarse en letras evangélicas, predicar un poco la palabra de Dios por medio del heavy metal, les cerró algunas puertas, pero aquí hay una controversia, una pequeña controversia, porque muchas de las bandas que han salido en los últimos años, dentro del movimiento metal cristiano, dentro incluso del metalcore, del metal extremo, han dicho que el empezar dentro del metal cristiano te abre muchas puertas y te asegura unas ventas brutales, sobre todo en Estados Unidos, y por eso muchas bandas empiezan sus carreras siendo metal cristiano, José. Eso es verdad, pero tiene su explicación, yo creo. Date cuenta que el tema del diablo llama mucho la atención cuando eres un chaval. O sea, ¿por qué? Porque es algo obsceno, es algo que escandaliza, ¿sabes? Y a todos nos mola de chavales escandalizar. O sea, de hecho, todos empezamos siendo un poco punkis en ese aspecto y nos mola hablar de estas cosas y tal. Pero cuando ya eres más mayor, pues también te vas informando más, vas estudiando, vas leyendo, vas cogiendo información de aquí y de allá. Y entonces empiezas a contrastar y te das cuenta de cómo coño voy a adorar al malo. Soy gilipollas. Otra cosa es quién es el malo. Para mí, ¿quién es Satán realmente? Hostia, si lees la Biblia, como te he dicho antes, con un ojo crítico, como si fuese una novela, digamos, en la que tienes que descubrir quién es el verdadero malo, te puedes llevar un chasco muy grande. Porque te ponen que Satanás es el malo. Y Satanás no hace nada en toda la puta Biblia. Y lo malo que hace, que es matar a la familia de Job y provocarle a Job todos los problemas que le provoca, es por mandato directo de Yahvé. Que además le miente descaradamente, le dice que va a devolverle a Jacob su familia y no le devuelve a su familia, le da a otra familia. O sea, le engaña totalmente y es lo único malo realmente que hace Satanás en toda la Biblia. No me abras ese, o sea, melón, José. No me abras ese melón. Es muy jodido, claro, pero claro, si tú te pones a hablar del diablo como tal, del mal, pues tienes que pensar en quién es el mal. Es el que ha matado ciudades enteras, es el que ha matado a la civilización humana entera con un supuesto diluvio, sí. Es el que ha castigado impunemente a personas, es el que ha ordenado la matanza de niños y de mujeres. O sea, cuidado. Entonces ahí comprendo que los grupos de black metal, claro, sobre todo estos noruegos, digan que esto es, que es el mal. Pero me parece absurdo, por otro lado, que digan, no, Satanás es el bueno, o sea, el mal en persona es el bueno. Es como una especie de ignorancia un poco inocente, ¿no? En la que quizá tienen razón en ciertos puntos, pero luego están tremendamente equivocados. ¿Qué ocurre? Pues que lo que dices tú, hay grupos que se han pasado al otro lado, que es al hacer un, digamos, un metal extremo incluso, basado en el cristianismo, basado en la adoración a Jesús. Cuidado, que también hay muchos que no son cristianos del todo, pero sí hablan muy bien de Jesús, le ponen como un ser, como decía Stryper, más que un hombre, ¿no? Claro. Y esto, claro, esto les hace vender. ¿Por qué? Porque la gente que escuche esto dirá, trungo, es que es verdad, esto yo creo que es el es lo que decían los gnósticos, es buscar la verdad dentro de ti mismo. Si a ti te están contando que Jesús es un buen hombre y luego llegan otros y te lo ponen como el malo, pues es absurdo. Yo creo que lo malo aquí es la iglesia, que ha utilizado a ese hombre, ¿no? Que le ponen su cadáver como imagen, como diciendo, mira, hemos vencido a este tío, aquí le tenéis y aquí mandamos nosotros. Eso sí lo considero yo el mal. Y eso yo creo que es un poco por donde se han desviado estas bandas, que están ahí como un poco perdidas, a pesar de tener razón en algunas cosas, pero que sigue siendo un comportamiento infantil, ¿no? O sea, sí. Yo a estos los llamo los asustabuelas, ¿no? El típico niño que se pone a hacer el imbécil delante de la abuela, que es malo, que dice palabrotas, que... Y que la abuela está ahí un poco como, ay, mi Paquito, pobrecito, que necesita atención. Lo veo un poco... Yo creo que Euronymous era eso, básicamente. Era un niño que necesitaba atención y que era egoísta y que era malcriado y que trataba de escandalizar, más que nada. Sí, bueno, pero luego creo que en cuanto a religión, luego se pone a hablar Barbie Kerners los vídeos estos que hace desde su coche y le deja como un auténtico idiota, claro, porque se ve que es un tío más inteligente y con más conocimiento. Y bueno, habla de eso, de que realmente lo que a ellos les jodía realmente es de que, joder, aquí el catolicismo llegó con sus símbolos y sus mierdas, quemó todo y construyó sus iglesias sobre nuestros templos. O sea, eso es lo malo. Claro, esa, ¿vale? Es la religión. Pero luego Jesús como tal... ¿Qué culpa claro. tenía? Claro, eso está claro. Eso es, como estábamos hablando un poco, el utilizar, pues bueno, una base, pues de, por decirlo de una manera filosófica de la banda para poder crear pues una imaginería, una manera de, letrística de tratar los temas. Está la, lo que estaba hablando antes, pues el cristianismo por la por lo que hemos hablado antes de Stryper, luego la parte más, más extrema del black noruego que te enseña la otra faceta. Pero bueno, continuamos un poquito hablando del tema este de Jesús y todas sus consecuencias hasta hoy en día. Bueno, hay que tener en cuenta, como estaba diciendo antes, el cristianismo, pues bueno, no está muy aceptado hasta principios... Bueno, podríamos decir a finales del siglo III, principios del siglo IV, es cuando ya entra a formar parte dentro de todas esas religiones que Roma acepta. Les da vía libre, en parte porque, como tú has dicho antes, Constantino le interesa tener, pues bueno, un poco de apoyo también por esa religión que tenía sus, bueno, sus adeptos y era bastante, bastante molesta, como tú también has comentado una vez. Y aparte que fíjate la historia de Constantino, joder, macho. A mí bien, también me cuesta, Constantino. Fíjate la leyenda que se ha creado en torno a este personaje, que es realmente absurda. Sí. O sea, era uno de los más paganos de la época. Sí, sí, sí. Que va a una batalla y él dice que ve una cruz en el cielo y que esto es una señal de que va a vencer y efectivamente vence. Y a partir de ahí ya es cristiano automáticamente. O sea, es realmente absurdo. Cuando luego hay datos de que dicen que en su propia muerte trataron de bautizarle, porque él nunca se quiso bautizar, o sea, realmente no creía en lo que predicaba, y llegó a escupir a la cara al que le estaba bautizando, ¿no? Al bautista, o sea, no quería, o sea, y el tío estaba muriéndose ya, ya no podía ni siquiera ni hablar, y aún así escupió al bautista, porque no quería. O sea, era una cosa que se hizo por fines totalmente políticos, o sea, el Imperio Romano estaba ya en un momento jodido. Se creía que había mucho más cristianos de los que realmente era, porque ya digo, iban matando a diestro y siniestro a todo lo que tenían por delante, y para poder parar esa revuelta, pues le dijeron, mira, os hacemos una religión oficial y nos dejáis en paz. Claro. Yo, así es como lo veo. Sí, sí. Y además, si te das cuenta, volvemos otra vez a lo mismo. Tú coges el Nuevo Testamento, que es la parte en la que habla de la vida de Jesús, ¿no? y su obra, y luego tienes el Antiguo Testamento, en la que nos presentan a un dios que es un tirano horrible, o sea, ese no tenía nada que ver con el bien, era un ser verdaderamente egoísta, embustero, manipulador, muy falso, que además tenía un egocentrismo brutal, y el mismo Jesús decía que el padre de esos judíos, ¿no? de esos religiosos de aquella época, no era su padre era el bien, su padre era el amor, su padre era la comprensión, no la tiranía ni el... Que esto es una de las cosas que hace que el Sanedrín le persiga, vamos, a muerte, o sea, lo ven como la blasfemia máxima. O sea, Jesús no creía que Yahvé fuese su padre, ni de coña, o sea, él creía que su padre era, pues eso, lo que antiguamente, incluso los sumerios ya hablaban, que era la fuente, y los gnósticos también luego lo citan después, que es la fuente. Lo que ellos llaman la fuente, como un dios que es algo a lo que todos pertenecemos, todos somos una parte de ese pequeño dios. Por eso Jesús dice que él es el hijo y él es el padre al mismo tiempo, porque él proviene de esa fuente, pero al mismo tiempo es parte de esa fuente. Ese es el mensaje, digamos, que los gnósticos y los cátaros querían transmitir, y la iglesia dijo, no, esto no, Jesús vino aquí a limpiar los pecados del pecado original de Eva. O sea, es absurdo. Cuando claro. Jesús en ningún momento mencionó el pecado original de Eva, o sea, es... Eso todo es invención posterior de lo que le interesa al cristianismo por esos padres de la iglesia que estaba comentando antes, Eusebio Cesarea o Ireneo de León, por ejemplo. Luego, como estoy diciendo, Constantino, también en parte su madre, Santa Elena, la que a posterior será la descubridora de casi todas las reliquias y los iconos del cristianismo, pues bueno, también Santa Elena sí que tiene simpatía por los cristianos. Quizás ahí es en parte la que le fuerza un poquito a Constantino también a dar ese brazo a torcer. Y realmente ese Teodosio, el siguiente emperador, me parece, el que realmente da ya por definitivo como única religión en Roma el cristianismo, y a partir de aquí ya el cristianismo se hace con el mando de todo, y nos llega lo que nos ha llegado hasta ahora. Entonces, pues vemos que es todo un totum revolutum, la verdad, bastante, bastante caótico, con unas lecturas diferentes. Esto es un auténtico galimatías y es para uno volverse auténticamente loco. Claro, Elena, fíjate, te voy a contar algo de la madre de Constantino, Elena, que se la considera una santa porque, bueno, tenía cierto interés en el cristianismo y además también en las reliquias. O sea, a Elena la podríamos considerar hoy en día la reina absoluta del merchandising. O sea, lo de esta mujer era increíble. O sea, consigue tres clavos de la cruz de Jesús, con los que supuestamente se clavó a Jesús en la cruz, lo cual es absurdo, porque fíjate, si las cruces eran recicladas, los clavos eran reciclados. O sea, mataban a un tío en una cruz, ¿vale? Y con eso mismo, en cuanto el tío estaba muerto, le quitaban, tiraban lo que dices tú, el cadáver a una fosa común. Otra cosa que no hemos hablado antes, ¿por qué Jesús no acaba en una fosa común? Porque Jesús era el sobrino de José de Arimatea, que era un comerciante de mucho dinero. Entonces es posible que no terminase en una fosa común. Pero para los romanos, una crucifixión era quitar el cadáver, quitar los clavos, coger la cruz y volver a utilizarla después con otros muchísimos más prisioneros. Entonces Elena... Y tiene tres clavos en un primer momento. De hecho, además se dice que tuvo la cuna de Jesús. O sea, ¿quién coño va a guardar la cuna de Jesús? O sea, es absurdo, ¿no? Incluso, bueno, los regalos de los Reyes Magos. O sea, el incienso, el oro y la mirra, que parece ser que María y José jamás gastaron. Los tenía esta mujer, lo cual es también ridículo. También habla de gotas de leche de la misma María. O sea, esta tía era la reina indiscutible del merchandising. O sea, creó un negocio realmente grande con estas reliquias porque llegaban a costar imperios. O sea, era una burrada. Y estos tres clavos que consigue Elena los utiliza para ciertas cosas, ¿no? O sea, crea un bocado para un caballo, el cual se dice que luego este caballo llevó a la victoria, no sé qué. Crea también una corona. Y resulta que después aparece otro clavo más, ¿no? O sea, cuando se queda sin clavos, tiene más clavos. Y de hecho hay clavos de Jesús pues por toda Europa. Igual que el Grial, hay Griales por toda Europa. O sea, era un negocio realmente, realmente magnífico. De hecho, el título Crucis, que es esta placa que se ponía encima de la cruz, ¿no? También hay varios. O sea, esta tía tenía todo. O sea, se te acaba, tenía más, no pasa nada. Tenía además cosas que eran realmente difíciles de conseguir. O sea, hasta un punto realmente de bastante de risa, ¿no? Sí, bueno, el tema de los de las reliquias y todo eso, la verdad es que es un tema para tocar bastante, bastante profundo. Hay que entender que Santa Elena empieza a encontrar todo esto a partir de principios del siglo IV. Estamos hablando de casi 300 años después. No puede quedar absolutamente nada de lo que podía haber, claro, en algún momento Jesús tenido. Por tanto, no tiene sentido, pero bueno, incluso se le ha puesto como patrona de los arqueólogos. En ese aspecto... no, la tía tuvo que excavar mucho, cuidado. Pero vamos a ver, la más jodida de todas, para mí, es saber exactamente el punto donde estaba enterrado Jesús de Nazaret. O sea, porque ella es la que dice, aquí... es donde está, y es el Santo Sepulcro, que se supone que José de Arimatea era su zona, donde estaba enterrado, donde lo enterraron, y bueno, y hoy en día se continúa venerando en la iglesia de Jerusalén. Bueno, se continúa venerando que ese sitio es donde estuvo enterrado Jesús esos tres días antes de su resurrección. Sí, bueno, eso ya es una cosa que... Uf, es que eso ya... ¿Y si Jesús no murió realmente, tío? Bueno, es que... Claro, esa es la otra. Y aparte date cuenta que tienes que buscar a un tío que se llama Jesús, o Isa, ¿no? Isua, que es hijo de una tal Miriam, María, y de un tal Joshua, José, que son los tres nombres más utilizados quizá en la historia de la humanidad desde la Palestina de aquellos tiempos hasta ahora mismo. O sea, buscar un registro que te diga aquí está enterrado este hombre, es que han aparecido miles de registros que te dicen que hay un tal Jesús, hijo de María y José, que está enterrado en ese sitio. Entonces, hostia, ¿cuál es? Sí, podría sí, ser sí. Cualquiera, han aparecido por toda Palestina, bueno, incluso en Egipto, en Grecia, en la India, o sea, han aparecido registros así y claro, es como, ¿cuál es? No se sabe, o sea. Es una auténtica locura. Ahora, un sepulcro que fuese propiedad de José de Arimatea, eso es lo difícil, porque claro, antiguamente se compraba una cosa de estas y los, las, los, digamos, los papeles que demostraban que era tuyo ese sepulcro, pues se podían perder muy, muy fácilmente. O sea, básicamente se respetaban esto, las viviendas o propiedades de cada persona se respetaban porque conocías a la persona. Pero básicamente tener un registro de eso es casi imposible. No, bueno, y el cambio de Jerusalén de estructura de, tras las revueltas judías, la destrucción del templo, claro, etc. Jerusalén en 300 años cambia todo. Actualmente Jerusalén, por ejemplo, no tiene nada que ver de lo. Incluso se piensa que el recorrido de la pasión de Jesús hasta llegar al Monte Calvario para ser al Gólgota para ser crucificado está 30 metros por debajo de donde se recorre ahora todo ese. Toda esa vía, o sea, imagínate 30 claro, metros esto, bajo. Pero esto pasa en todas las ciudades, claro. Todas las ciudades, de hecho, Madrid tiene un Madrid debajo, enterrado, a gran profundidad. O sea, de hecho, yo estoy trabajando en Talamanca del Jarama, que se creía que era un pueblo que habían sido los romanos los primeros en llegar, y ahora recientemente están descubriendo que no, que los romanos llegaron y construyeron sobre algo muy antiguo, mucho más antiguo. Lo cual quiere decir que en la península ibérica hubo gente ya. Yo qué sé, 2000 años antes de los romanos, una barbaridad. Imagínate. O sea, es que realmente esto ocurre en todo el planeta, en todas las ciudades. Tratar de irte a un tiempo que es relativamente cercano, cuidado, 1000 años es hace nada, como quien dice. Pero tratar aún así de encontrar una ciudad original de hace 2000 años es una tarea que es básicamente una barbaridad. O sea, tendrías que levantar todo el terreno, excavar durante meses o años y ya encontrarías alguna ruina. Y aún así seguirías excavando y seguirías encontrando cosas. Imagínate. Bueno, José, vamos a escuchar. Como estamos hablando, se supone que Jesús murió, según la iglesia oficial, a los 33 años. Tú conocerás a Glenn Benton, conocerás pues, los Deicide, ¿no? ¿Recuerdas cuando Glenn Benton decía que posiblemente a los 33 años él moriría, ¿no? Ese personaje. Nada, todavía es como está estos que decían que pertenecían al club de los 27 y luego tienen ya 60 y han quedado como un fraude. Así es. Bueno, ya ves, las bandas, para darse un poco a conocer a veces, pues los métodos que utilizan, de la misma manera que Venom en sus inicios también utilizaron esa imagen satánica para darse a conocer. Deicide, pues bueno, utilizamos un poco ese ser anticristo, ¿no? Esa parte contraria de ese Jesús de Nazaret. Pues Glenn Benton quiso ser un poco ese anticristo. Y como no puede ser, temáticamente se basan mucho en esa crítica, ¿no? A este personaje, a la iglesia, un poquito todo ese movimiento. Una banda que, bueno, considerada una de las mejores del death metal, una de las creadores de los precursores de ese estilo de música, una de las bandas más rápidas. Y bueno, qué título, ¿no? Death to Jesus, ¿no? Matar a Jesús, de ese The Stage of Redemption que sacaron en el 2006. Grupo salvaje, ¿eh, José? Es que bueno, estos mensajes se pueden interpretar de muchas maneras, cuidado, ocurre siempre que haces una canción, ¿no? Que dice la gente, ¿has querido contar esto? Y dices, hostia, pues no, pero sí, mira. Esas dobles lecturas. Claro. O sea, cuando tú hablas matar a Jesús, ¿estás hablando de que tú quieres matar a Jesús porque lo odias tú en persona? ¿O estás contando lo que la misma iglesia católica hizo? O sea, esta protoiglesia, este Sanedrín hizo. Claro, realmente no estás contando algo tampoco muy, muy exagerado, ¿no? Muy loco. No. Estás contando algo que ocurrió. Entonces, ahora tú te pones en la piel del asesino porque tú lo quieres matar, o tú estás hablando de que se mató a Jesús. O sea, son mensajes muy ambiguos, ¿eh? O sea, cada uno los puede interpretar de cualquier manera. Sí, yo creo que es más un mensaje genérico diciendo matar a Jesús como matar a la religión cristiana, ¿no? Matar a todo lo que estamos viviendo, todo lo que no, estamos un poquito subyugados por esa religión. Hay que pensar que Estados Unidos es un país muy religioso. Encima son 50.000 tipos de cristianismos diferentes, muy estrictos, muy conservadores. Y la zona, pues bueno, todos estos grupos de la zona de Tampa y todo eso, una zona también muy latina, muy creyente. Claro, yo creo que es una respuesta de estos músicos inquietos jóvenes pues de toda aquella época, aunque estamos hablando de un disco que prácticamente ya es de la parte después de los 2000, donde Deicide ya es una banda veterana. No, y aparte es eso lo que te digo, es de que a Jesús le mataron los suyos. O sea, no me vengas a vender, arrepiéntete tú de lo que ha pasado. No, no, tío, la habéis matado a vosotros. O sea, es un poco, yo veo el mensaje a veces, muchas veces, de esa manera, ¿no? De aquí me estás contando que yo tengo que hacer, que yo tengo que ser y tal, cuando sois vosotros los que habéis matado a vuestro propio líder, tío, a vuestro propio señor. O sea, es un mensaje muy, muy hipócrita también por parte de la Iglesia, ¿eh? Por parte de estas religiones. Claro, ahí está la fe de cada uno y el que cree. Yo claro. A Jesús no le adoraría. No, como un cadáver ensangrentado y destrozado. Yo a Jesús le adoraría como una persona, como hacen los budistas, un gordito feliz que está sentado, que te da una imagen simpática, una imagen agradable, ¿no? O sea, mientras que el cristianismo es verdaderamente horrible lo que te están mostrando. O sea, es. Sí. Te están mostrando eso, te están mostrando el cadáver del enemigo abatido. Eso es lo extraño, ¿no? Cómo el cristianismo fue cambiando de ese supuesto pez, ese pequeño dibujito del pez que era el reflejo del principio del cristianismo, y se terminó con una imagen impactante de sentimiento de culpa, de ver cómo sufrió por nosotros, para que los cristianos, una religión de sentirse culpable, ¿no? De siempre estar pensando en que estamos pecando en todo, y es curioso en ese aspecto, porque es normal que luego bandas como Deep Light, por ejemplo, o Impala en Nazareth, los finlandeses, o bandas como Vital Remains, que tienen portadas brutales, pues se centran en este personaje, pero realmente están criticando pues una manera de pensar, una filosofía, la verdad, que poco acorde a lo que serían los tiempos actuales, ¿no? Claro. Porque es que es increíble. Claro, realmente lo que criticas es ese mensaje hipócrita. Claro. Lo que pasa que luego muchos, desde el desconocimiento, pues critican a Jesús, atacan a Jesús, cuando Jesús era el... No sé, era el mártir, tío, era el tío que no creó nada, es el tío que se ha utilizado como cadáver. Yo creo que si su mensaje fuese realmente inteligente y con una información realmente, pues eso, inteligente también, ¿no? O sea, realmente hablarían bien de Jesús y criticarían lo que le han hecho. Claro. ¿Sabes? Es como muchos héroes de la antigüedad, o sea, incluso en la misma mitología, Balder, por ejemplo, la mitología nórdica, es un personaje que murió. Y nadie piensa que Balder fuese el malo. Es un héroe, de hecho, o sea, se le alaba como un héroe. Pero nadie piensa que Balder fue un imbécil que empezó el Ragnarok. No, o sea, el Ragnarok fue una cosa que empezó por la muerte de Balder, pero no fue el causante de esto. Entonces, si tienen la mentalidad ellos para, en su religión nórdica y su religión vikinga, ver a Balder como un héroe, ¿por qué coño ponen a Jesús como el malo de la historia? Está claro, pero porque es el reflejo, es que realmente es como puse yo en el artículo que escribí, Jesús, el punto de mira, ¿no? Del heavy metal, es un poco pues esa figura, claro, que te representa más que nada eso dentro de lo que estamos un poco discutiendo, ¿no? De esa figura histórica y de lo que luego le han moldeado y le han hecho ser, ¿no? De esos puntos de vista tan diferente. Bueno, vamos a escuchar esto. Claro, pero es sí. Lo que te digo, es poco inteligente. Es como pensar que ahora nos llega el Ragnarok y ponemos una imagen del cadáver de Balder. Sí, eso no tiene lógica. Sería, sí, para absurdo. Mí es lo menos lógico, claro, de la religión. Para mí, una de las menos lógicas de la religión cristiana es tener como imagen a un crucificado. No, o sea, incluso de los grupos anticristianos también. Sí, también. O sea, atacar al mártir. O sea, es muy loco. Bueno, vamos a escuchar entonces estos Deicide, este Death to Jesus, y continuamos. Bueno, como estábamos hablando un poquito antes, el tema de las reliquias, lo que pasó con Santa Elena, lo que sí que es curioso es que hay una serie de reliquias que, bueno, a mucha gente les han hecho pensar, les han puesto un poquito de duda, porque sí que es verdad que restos arqueológicos prácticamente no hay. No hay nada que se pueda coger y decir, esto fue de este personaje. Y claro, joder, ¿qué pensamos de la Sábana Santa? Que yo creo que es el icono, ¿no? Es la reliquia icónica. Hostia, donde ahí se ya la cosa cambia. Claro, claro. Ahí yo creo ahí que... ya la cosa ahí se pone realmente interesante. Lo de la Sábana Santa es una flipada. Cuéntame. ¿Por qué? Porque es una de estas cosas que, como yo te decía antes, yo pensaba que era eso, merchandising puro y duro para demostrar algo. Porque además aparece de una manera también un poco extraña, desaparece, lo tiene otro, es robada, tal... Pero claro, hay una cosa hoy en día, hay unas mediciones científicas y demás, que cuando han analizado la Sábana Santa han flipado en colores. O sea, es realmente increíble la manera en la que está estampada, ¿no? Porque además muestra la figura de una persona en tres dimensiones, o sea, en 3D. O sea, es una cosa loquísima. Una figura que además para poder plasmarse tenía que estar elevado, por lo menos, o sea, estar separado del suelo. Para poder plasmar la zona de la espalda, ¿no? La parte trasera, sin que haya ningún tipo de arruga, ningún tipo de eso, de aplastamiento en ninguna parte de la carne de este ser, de este modelo que se utilizó, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. O sea, porque yo no te digo que sea Jesús realmente de Nazaret el que aparece en esa imagen. Pero claro, alguien tuvo que servir de modelo en su momento. Y luego, aparte, una de las cosas que se han descubierto es que esta sábana, que está hecha prácticamente en un 90% de lino y pues tiene un poco de algodón, realmente la imagen no está pintada, la imagen está quemada, sí, muy levemente, y para conseguir eso tienes que tener un nivel muy alto de radiación. O sea, ¿cómo consigues eso? Ya no te digo cómo consigues eso ahora, ni hace 200 años. ¿Cómo consigues eso hace casi 1000 años, ¿no? Que es cuando la sábana aparece. O sea, es como que, hostia. Claro. O sea, porque la sábana realmente, cuando se tiene un registro de la aparición de esta sábana, es en el 1357 después de Cristo. Pero claro, era una reliquia que ya llevaba cientos de años pasando de una familia a otra. O sea, pero era una cosa que sí, vale, no estaba constatada con una documentación que acreditase que esa sábana, o sea, como un producto normal de merchandising, ¿no? Cuando tienes tu número de serie, no lo había. Esto no se hace hasta el año 1357, pero sí se sabía que la sábana había estado circulando mucho tiempo. O sea, ¿tú cómo haces eso en el año 1357? Es totalmente imposible. Sí. Bueno, en ese aspecto, José... Otra cosa ahí, otra cosa, perdona, que es que se me pasa porque tengo aquí las notas puestas en la pantalla y si no, luego ya lo vi para abajo y se jodió. Otra cosa que además realza también la historia de esta sábana es que en 1532 casi arde en un incendio. Sí, sí. Y en lugar de arder, lo que provocó fueron unos pequeños agujeros que, claro, quedaron de forma asimétrica y que es alucinante, tío. O sea, realmente se salvó del incendio cuando tenía, fíjate, tenía que haber ardido como una cerilla eso. Y no, hizo unos agujeritos perfectamente colocados que marcan ciertos puntos que cuando eso los expertos lo ven dicen, hostia, tío, es que me está marcando. O sea, es como un poco como el Deuterónimo de Leonardo da Vinci. O sea, como la imagen esta del mismo, ¿no? En un círculo. Tal. Sí. O sea, es una cosa que es realmente impactante. Y ya digo que yo mismo pensaba que esto era, pues eso, una falsificación. Y la ciencia a día de hoy está flipando. O sea, dicen, no entendemos cómo han hecho esto. Sí, pues bueno, es verdaderamente alucinante. La verdad es que es el único, por decirlo de alguna manera, la única reliquia que puede ofrecer ciertas dudas a la hora de pensar... En algo, ¿no? En algo misterioso. Y en que algo... la iglesia, y que por cierto, la iglesia no acaba de aceptar, ¿eh? O sea, lo tienen como bueno. Es que pero vamos cuando a ver, se pide un análisis para sacar el ADN de esas gotas de sangre que quedan, la iglesia se niega rotundamente. Pero mira, José. O sea, es como que sí, no lo toquéis. Primer problema para mí que tiene la Sábana Santa, documentalmente, como tú has comentado, no hay documentos hasta el año 1300 y pico, Edad Media, como tú has comentado. Aquí hay un problema, porque sí que hay una. una especie de leyenda oral donde hablan de un supuesto Mandilion, ¿vale? Que ya en Efesa, después de la muerte de Jesús, pero el Mandilion, que se mezcla muchas veces con la Sábana Santa, no es el mismo objeto. El Mandilion no es una imagen de Jesús, por decirlo claro, de la manera. Es un pañuelo, por claro, así decirlo, con la imagen de Jesús. Pero es porque, claro, por decirlo de una manera... Claro, aparte es un Mandilion, el Mandilion es más pequeño, en principio, cura a la gente, que es el rey de Fesa, a uno de los que puede curar, por contacto. Entonces, hay un momento en que toda la gente que le quiere dar credibilidad a esta Sábana Santa, esa historia la enlaza con el Mandilion. Y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como el pañolón de Oviedo, claro. Entonces, aquí hay que ir mucho con cuidado, ¿vale? Esa la primera. La segunda. Está claro que el objeto es para volverse locos, porque no sabes por dónde cogerlo. Hay investigaciones, pero sí que es verdad que la mayoría de investigadores o de historiadores creen que no se ha hecho una buena investigación sobre la Sábana Santa. Y ahí viene uno de los problemas principales. Si lo unimos, por ejemplo, al mundo del misterio en las caras de Belmez en España, no ha habido una investigación sobre las caras de Belmez bien hecha, aséptica. Claro. Entonces, aquí pasa parecido, ¿no? Entonces estamos con esta disputa, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, pero que no deja de ser súper interesante. Ya, bueno, pero cuidado, que aquí hay una cosa que la ciencia de hoy tiene un gran problema y se llama patentes. O sea, nadie va a aceptar que la investigación está bien hecha nunca en nada. Porque todos quieren descubrir algo nuevo y meter su patente ahí y ganar dinero de eso. Ya. O sea, esto es un gran problema. Entonces, claro, en la Sábana Santa, por muchos análisis que se le hagan, siempre va a venir otro que va a decir, no está bien hecho, esto lo voy a hacer yo y lo patento yo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues, se exagera, se meten cosas, se quitan y tal, y con las caras de Belmez pasa lo mismo. O sea, ya creo que esa familia tiene que estar hasta los huevos de que vaya gente allí a picar el yeso, ¿no? Para ver si es verdad que vuelve a aparecer, y luego dicen, no, pero es que no está bien hecho. O sea, tío, ya más no puedes hacer. O sea, pero claro, el tema de patentes, amigo, es muy jugoso. O sea, en el mundo de la ciencia, si yo hago una patente y resulta que en un libro de texto o lo que sea empiezan a escribir sobre eso, me tienen que pagar un canon. Claro que quiero meter yo baza ahí. O sea, es una forma de ganar dinero es que es muy lucrativo. Claro, y de todas las maneras, yo creo, José, que a la Iglesia... Ha ocurrido en la historia siempre. O sea, con el tema de la ciencia ha ocurrido siempre. O sea, de hecho, la teoría de la relatividad es una cosa que todavía no está demostrada y se sigue utilizando en libros. ¿Por qué? Porque da mucho dinero. Bueno, la verdad es que son temas muy complicados. Sí que es verdad que a la Iglesia le interesa tener un poco esa ambigüedad, ¿no? Porque el que cree que era y el que no, pues bueno, ahí lo tiene y que haga lo que le dé la gana. Porque, claro, si tú lo investigas tres a fondo y la casualidad diese en el descubrimiento de la falsedad, por decirlo de una manera, es siempre mejor mantener la ambigüedad que descubrir claro, el mal. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, por eso fue un golpe relativamente duro cuando la primera prueba del carbono 14, una prueba relativamente poco fiable porque ahí entran muchas cosas que pueden variar esa datación. No, claro, el carbono 14 se ha probado con animales vivos y les ha salido que llevaban un millón por de eso, años muertos. Es que o sea, es, cuidado, que esto tampoco... Claro, ahí está. Entonces, ese primer varapalo... Claro, ese primer varapalo a la Iglesia le dijo, uy, frenemos, vale la pena mantener que la gente que crea, y el que no, pues bueno, ahí está, y punto. Claro, mejor que arriesgarse y que salga algo negativo y que joder, eso sería para el creyente, sería un golpe muy duro descubrir que realmente la Sábana Santa fuese un producto falso al 100%, por ejemplo, ¿eh? Sí, no, imagínate, claro, o sea... Te cargas todas sus creencias. O sea, sí. De hecho, además se trató de explicar de que posiblemente hasta el mismo Leonardo da Vinci era el que había pintado esa sábana, pero vamos, Leonardo da Vinci apareció casi 150 años después. O sea, tampoco claro. Es una cosa creíble. Pero bueno, claro. Ya sabes que en tanto creyentes como escépticos van a aparecer siempre por todas partes y todos van a dar puntos de opinión pues, posiblemente muy interesantes. Correcto, sí que es verdad que es un tema súper interesante y que bueno, queda ahí como misterio y como bueno, esa duda, pequeña duda, ¿no? De quedarte como realmente Jesús fue un personaje tan especial, ¿no? Pues mucha gente se coge a esta Sábana Santa para darle ese toque todavía más especial a este personaje. José, vamos con Gravedigger, The Last Supper, un disco que lo basan en la última cena de Jesús, antes de que fuese apresado por los romanos para ser crucificado y pasar pues esa pasión. Una banda clásica dentro del heavy metal alemán, de ese llamado power metal, para mí mal llamado power metal. Nunca me han parecido bandas como Running Wild o como Gravedigger o como Rage bandas de power metal. Creo que están más enclavadas dentro de... Sí, no, ya, pero bueno, ya sabes que las etiquetas... Sí, la etiqueta fácil, ¿eh? Al final, y además todo... Gravedigger, que siempre ha tirado más por el folclore del norte de Europa, ¿no? Sí. Y celta y demás. Correcto. O sea, este disco la verdad es que sorprende mucho. Bueno, Alemania es un país con un arraigo muy cristiano, no católico, cristiano, porque ellos son por la parte un poquito protestante, y hay bandas como Sky, como Limar, como Seventh Avenue, bandas como Treasure Seeker, cantantes que como por ejemplo Olaf Heyer, que ha estado con Rhapsody, ¿no? con Luca Turilli en solitario, o ha estado en Dionysus. Incluso si tú entras un poco y aprofundizas en letras de Blind Guardian, aunque Blind Guardian son bastante históricos y míticos, también tienen su parte religiosa. Ed Guy tiene su parte un poquito religiosa con los Avantasia. Sí, Ed Guy además, no, claro. Avantasia y Ed Guy. O sea, claro, claro. El disco Tinnitus Sanctus, o sea, claro. Tiene muchísimo. Bueno, Tinnitus Sanctus, Mandrake, Vainglory Opera. Correcto. Tienen un montón de referencias siempre al cristianismo. Por ahí, por eso quiero decirte, aunque buscan mucho. Sí que son grupos que quizás buscan un poco más la parte histórica, ¿no? O tocar una vertiente a lo mejor no tan mística. Pero están ahí, ¿no? Y haciéndolo de una manera bastante discreta, pero que se ve quien está un poquito al loro. Así que, bueno, vamos a escuchar esto, Gravedigger, José. Ok. Fortune is over, but love can be. whenever I die, please let me fly. Remember me, and love can be mine. Bueno, José, está claro que ya todo es creencia, es pensamiento, es filosofía. Estamos viendo que Jesús de Nazaret es un personaje súper complicado de tratar, como nos ha llegado hoy en día. Y es increíble, porque ¿cómo lo ves tú en el sentido de... ¿crees tú que junto a Satán, bueno, junto al maligno, pues posiblemente casi esté a la altura del Señor de los Anillos? A la hora de tratarlo en temática, en grupos en que se basen en esa figura y en el cristianismo en general, ¿eh? Es que hay mucho paralelismo también en El Señor de los Anillos, cuidado. O sea, pero además de una forma quizá más... O sea, para mí El Señor de los Anillos es como una historia contada casi desde el punto de vista, digamos, del Antiguo Testamento. O sea, tiene muchas cosas, tiene muchos paralelismos y muchos tal. Sí que es verdad que es eso. Lo que te digo, el Antiguo Testamento te está contando una historia y luego te dice, el que tú creías que era el malo es el bueno y el que tú creías que era el bueno es el malo. O sea, es como que te lo cambian, ¿no? Y tú estás leyendo ese libro y dices, no, aquí hay un bueno y un malo y no me confundes. Pero la Iglesia te dice, no, mira, Yahvé es el bueno sí o sí y Satanás es el malo sí o sí. Y tú vuelves a leer la Biblia y dices, que no, tío, que esto ni quien se lo crea. O sea, que aquí el malo es Yahvé, o sea, totalmente. Claro, pero esas... Yo creo que Tolkien utiliza mucho ese rollo de ese malo que además te pone a Sauron en el libro, e incluso en el Silmarillion ya también te viene Sauron como un tío que cree que va a cambiar las cosas. ¿Sabes? Un ser con mucho poder, muy egoísta, brutal, pero que él se considera el bueno, cuidado. Claro, pero sí que es verdad que El Señor de los Anillos es una historia muy sincrética en el sentido de que absorbe mucho del mundo vikingo, del mundo celta. Yo creo que es verdad sí, que, claro, entonces hace ahí un mejunje, pero claro, es más la importancia de este personaje, porque como tú a la hora de escribir letras, ¿no? Pues grupos como Maiden, como Great Digger, Blind Guardian, que han cogido cosas míticas, pero también han cogido cosas fantasiosas. Pero por ejemplo, Alejandro el Grande, han hablado de gente como Gengis Khan, Drácula, otro personaje pues histórico y tal. Y es increíble cómo este Jesús de Nazaret, por culpa de la religión, entre comillas, ¿no? El punto de vista del cual un grupo puede tratarlo es de 50.000 maneras diferentes, ¿no? No es como Alejandro el Grande, que, bueno, lo coges desde la parte histórica y poco más, ¿no? No puedes hacer mucho más. Claro, pero, coño, no, no, no sabes poco lo que... más, ni más. Claro. Pero, pues, ¿Tú sabes que realmente se basa en biografías, claro, estando el vivo incluso? En cambio, Jesús se basa en una serie de historias que se transmitieron de manera oral. Claro. Que es un poco también lo que pasó, cuidado, con la religión, bueno, toda la religión, todos los mitos nórdicos, vikingos, basados en la casa de Odín y sus hijos Thor, todos estos dioses, Loki, todos, bueno, que ahora están muy de moda por Marvel, ¿no? Porque también los ha sacado a su manera. O sea, realmente de esta religión vikinga no había nada escrito, hasta Snorri, ¿no? Que es el que recopila datos que son tratados, son transmitidos de padre a hijo de forma oral. Claro. Y se creía que era una religión, cuidado, se creía que una religión básicamente muy nueva, como mucho, que tuviese 1500 años, como muchísimo. Y entonces llegan, no sé si es en Suecia o dónde ha sido, hace 7, 8 años, que abren una cueva que llevaba 15.000 años cerrada, además cerrada totalmente a cal y canto, al vacío, y cuando la abren descubren que hay un pequeño altar y hay runas que hablan del dios Loki. Joder. O sea, y ha dejado la ciencia diciendo, hostias, esto es más antiguo incluso que los mitos sumerios. Claro, claro, y que la Atlántida misma, mítica, ¿no? O Lemuria. Claro, porque la Atlántida se supone que ocurrió entre los 11.000 y los 13.000 años. Correcto. Y esto es una cueva cerrada hace 15.000 años. Además, datada científicamente, diciendo, sí, no, lleva cerrada 15.000 años. O sea, no había forma de entrar, o sea... Y han quedado flipados cuando han visto esas runas contando un pequeño pasaje que se lee a medias, porque claro, también están muy malas condiciones, pero está hablando del dios Loki. O sea, entonces, fíjate, claro. O sea, cuando nos ponemos a hablar de religiones antiguas y tal, o sea, ¿quién coño sabe qué realmente ocurrió? Porque son cosas que se han distorsionado, pues eso, del boca a boca. Esto ocurre, mira, ocurre mismamente cuando eres de un barrio o un pueblo pequeño, que todo el mundo nos conocemos, y hay un personaje que destaca porque, bueno, le conoce todo el pueblo, porque es un... O es un farfullas, o es el borracho, o es el loco... Y a lo mejor esa persona, pues, es una persona bastante normal, que ha tenido, pues, un par de situaciones cómicas o lo que sea, o... Y de repente te encuentras historias que hablan de ese personaje, que hablan verdaderas flipadas, y cuando te encuentras con ese personaje, que incluso en mi caso pues, puedo ser yo mismo, y te están contando una historia que yo he hecho y dices, ¿qué dices, tío? Yo no he hecho eso, ¿no? Y la peña se lo cree. Y estamos hablando de un transcurso de 5, 10 años, 20 como mucho, en el que están hablando unas películas de ti que te cagas, siendo el tío más normal y corriente de un barrio cualquiera. Tú imagínate un predicador que junta a cientos o miles de personas y que se hace súper famoso y que además tiene un final trágico como fue Jesús. Se va a contar de todo. Claro, creerte claro. Realmente qué ocurrió y qué no ocurrió, pues es muy, muy difícil, o sea, es o imposible. Mira, ese punto de vista que me acabas de dar tú, voy a tratarlo. Vamos a escuchar a Bandenplas, una banda alemana, de nuevo, también muy original, banda progresiva, porque utilizan un disco llamado Christ o Christ Zero, donde hacen una especie de paralelismo, una historia conceptual policíaca, pero que es como si dijésemos que están retratando la vida de Jesús un poquito como si ocurriese en la actualidad, ¿no? Una serie de asesinatos, bueno, hacen una historia policial bastante interesante, se llama el tema Postcard to God, o sea, cartas a Dios, podríamos decir, postales a Dios. Es el quinto disco de esta banda de progresivo, metal progresivo, formados por Andy Kunz, Gunther Wendt y Stefan Lill. Una bandaza de metal. Esta banda la vi creo que fue en su penúltimo concierto. No me jodas. Uh-huh. Antes de separarse. Hostia. O sea, ¿hace cuántos años puede ser de esto? Pero 5 años o por ahí. Bueno, más que separarse, lo que hicieron fue parar un poco y la han dejado en stand-by, pero van a retomar. Como que anunciaron que era su. Creo que tocaban en Madrid y después, no sé si en Valencia o en Barcelona, y se acababa. Eso fue lo que anunciaron en aquel momento. O sea, no sé si luego habrán hecho algo nuevo ya. Pero vamos, que además fue maravilloso porque todo el merchandising que llevaban lo vendieron al decir que se separaban. Joder. O sea, los tíos venían con una cantidad de discos de vinilo enormes que yo decía, eso no lo venden ni de coña. Y al decir que era el último concierto, bueno, todo el mundo se lanzó a comprar discos de vinilo, tío. Hostia. De hecho, mi bajista Juan, ¿no? Juan Pascual, sí. Y la mujer dijeron, coño, vamos y los compramos todos, que si no ya no los pillamos nunca más. Fue una cosa realmente flipante, tío. Sí. Eso sí que fue un milagro. Es una buena banda, José, hay que decir que es una buena banda alemana. A mí me gusta, es de esas bandas de metal progresivo no tan pesadas como algunas. Estas son un poquito más. A mí me gustó y no me gustó en directo. O sea, los vi un poco, no sé. Bueno, no era lo que me esperaba, pero sí, sí fue una gran banda. Ya te digo, la forma que tuvieron de venderse y de tal fue maravillosa. O sea, fue un milagro, ya te digo. Ya. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema: Postcard to God de los Vandenplast, el Chris Zero, 2006. Y vamos llegando hacia el final del programa. Yeah. sobre lo que me has comentado antes de que diésemos paso al tema de los Vanden Plas, tú imagínate si hoy en día un personaje como Elvis, que prácticamente sabemos todo de él, hay gente que se cree que todavía está viva, o que se cree que, bueno, que era un mito, que era un tío perfecto. Hay cosas muy raras sobre Elvis, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno. Que hay vídeos incluso y tal que te dejan con la duda diciendo, ahí va. Claro, eso, ahora mismo me acabas de dar la razón. Si estamos hablando que en el mundo de la tecnología, en el mundo de que puedes saberlo todo al segundo, estamos en duda de un personaje como Elvis, estamos en duda en la muerte de Hitler como fue, estamos en duda de tantas cosas, como un personaje como Jesús hace 2000 años con una historia oral en principio o de historias escritas desaparecidas, ¿cómo cojones vamos a hacer algo histórico de él? ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿Tú sabes lo complicado que es eso? Si un personaje como Elvis, un personaje como Hitler, el mismo Maradona, hay gente que lo adora sabiendo todos lo que ha sido este personaje. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿Cómo? Claro, lo que es misterioso es que nos haya llegado este personaje 2000 años después, todavía tan mitificado, y que más de 1.000.000.000 de personas continúan teniendo una fe y una creencia sobre todo esto. Claro, es que ahí está lo increíble. Claro. Porque dices tú, hoy en día tenemos, joder, con internet es que sabemos todo al momento. O sea, hay algo que no lo sabes, como ahora mismo haciendo el programa de radio, podríamos estar buscando información al mismo tiempo que hablamos. Claro. O sea, lo tenemos todo, pero hace 2000 años no. O sea, hace 2000 años la información pasaba de unos a otros, sobre todo los comerciantes, ¿no? Eran los que iban contando lo que iban escuchando en los pueblos por los que habían pasado. Pero, hostia, para que haya trascendido, tío, ha tenido que ser una persona muy, muy, muy importante. O sea, ya no un simple predicador como otros más que iban dando por ahí y tal. No, no, ha tenido que ser alguien muy importante para que se le hubiese dado tanto énfasis. Yo, ya te digo, había muchos personajes en aquel momento. Fíjate, el mismo Apolonio de Tiana, que era un tío que era, ya te digo, una rockstar de la época. O sea, con emperadores de por medio, como un consejero que no se le podía toser. No ha trascendido tanto. Pero vamos a ver, pero es muy fácil. Vale, Apolonio de Tiana, personaje importantísimo dentro de la filosofía, es que se le ha considerado un filósofo. No se le ha considerado, sí, bueno, filósofo, un Cristo, mago, ilusionista. Sí, no se sabe, o sea. Pero ha llegado a nosotros más como un Aristóteles, un Pitágoras, que sí, como. Sí, claro, esa es la diferencia real, porque por ejemplo, Simón el Mago, que era más un revolucionario y era un, como tú dices, un ilusionista tal, un revolucionario, no ha tenido tanta predicación como el mismo Apolonio de Tiana, en el sentido de que aquí nos ha llegado Apolonio más Apolonio como un personaje. De Triana. Claro, es que hay mucha gente que dice de Triana, cágate ya, solo falta que cante. Sí, sí, no, es que me ha hecho mucha gracia porque sí, lo he oído más veces. Claro, claro. Igual que piensan que Jesús es una tradición española, ¿no? Pues también, pues fíjate, si en vez de Jesús hubiese sido el que hubiese marcado esta religión en España, hubiese sido Apolonio de Tiana, hubiese sido Apolonio de Triana, indudablemente. Claro, imagínate. Bueno, te lo digo porque, claro, hay que coger con pinzas todo esto, pero lo curioso, estamos grabando este programa porque 2000 años después, joder, nos continúa nuestra vida, somos españoles, bueno, coño, esto ha sonado un poquito facha, pero bien, somos españoles, quiero decirte. No, somos que, españoles. Claro, no, somos españoles y en el sentido de que tenemos una religión aceptada, que nos, yo no soy de los que me guío por la religión, pero me afecta a mi día a día, porque las circunstancias de esta religión, claro, pues, de alguna manera u otra, claro, nos afectan. Entonces, que este personaje nos esté, joder, llegando y tocando directamente 2000 años después, por las circunstancias que sean, con los años que han pasado, es increíble que estemos, pues, hablando de un programa de heavy metal de un personaje como este, ¿eh? Claro, es que es realmente, es que eso es lo fascinante de este personaje, claro, que además está en todo, está en el cine, está en la, claro, literatura, está en la música, está en los cómics, está en los videojuegos. O sea, te vas a encontrar a Jesús por todas partes. Y esto es una cosa que además a mí me flipa, porque Jesús, una de las frases que dijo fue: levanta una piedra y ahí me tendrás. O sea, ya, me vas a encontrar en todas partes al final. Sí, sí. Y sobre, o sea, esta es piedra, un mensaje que dio que es flipante, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Porque sí, ha acertado. Eso es totalmente cierto. O sea, Eso es verdad. Y bueno, curiosamente el tema de como tú has comentado, pues las películas pues han dado también una visión de Jesús de muchas maneras diferentes. La última tentación de Cristo, por ejemplo, se basa mucho más en los evangelios apócrifos que en los aceptados. Y sin embargo, la pasión de Mel Gibson sí que está basada prácticamente en los evangelios. Bueno, hay alguna cosita que te meten ahí así de extraperlo, ¿no? Sí. Pero claro, porque ahí Mel Gibson trató de utilizar también un poco la lógica. Sí. Además, fíjate, eran dos películas que tenía recomendadas aquí para luego mencionarlas. Claro. Y además las vi el otro día, además, precisamente cuando me dijiste que íbamos a hacer este programa, me las volví a poner. Y la verdad es que Mel Gibson te retrata la crucifixión de Jesús tal cual lo cuenta en la Biblia. Sí. Y claro, y te das cuenta de la crudeza. Bueno, he visto esta película no sé si 10 veces, porque además yo soy muy cinéfilo y me veo las películas 20 veces, y esta la habré visto unas 10 o 12. Y todavía había puntos, tío, que estaba con los cascos en la cama viendo la película. Había momentos que, hostia, tío, que con los latigazos me encogía. O sea, era como que, joder, qué crudeza de qué realismo, ¿no? Sí. Y claro, pues eso fue tan criticada, porque las beatas pensaban que Jesús le dieron 4 golpecitos y ya está. No, o sea, le destrozaron vivo, tío. Pero lo curioso, lo curioso de esto, José, es que Mel Gibson ahí, para describir un poco toda la pasión, las consecuencias de todo ese camino hasta que le crucifican, se basa en la sábana santa, que es donde realmente ahí están marcadas las heridas de ese personaje. Claro, que es una de las, claro, es una de las dudas que queda sobre la falsedad de la sábana santa, porque creen que es excesivamente igual en muchas cosas. Entonces creen que esa sábana se realizó a posteriori porque se basa demasiado en ciertos puntos. La sábana santa, de hecho, ya todas esas heridas que aparecen marcadas, que se ven las manchas de sangre y demás, o sea, ya están descritas perfectamente en los evangelios. Claro, o sea, coincide perfectamente con los evangelios. Pero es que en el año 1350 los evangelios no eran fáciles de conseguir. Estaban en latín y solamente estaban a disposición de los curas, sí, de los escribas y de las iglesias. O sea, era algo fácil de conseguir, ¿eh? Claro, estoy de acuerdo contigo. Y aparte hacerlo con tanta precisión, ¿dónde están todas las heridas? Todas las manchas de sangre y todo. Claro. O sea, cuidado, que ese es el tema. Claro. Entonces Mel Gibson hace una película basándose en todas esas heridas que están en la sábana santa. Y es donde dice, joder, a este tío le han dado un palizón brutal. O sea, le han destrozado. Claro. Es curioso. Eso en las demás películas no se retrata, no se ve. Claro. Sabes, a un tío que le han pegado latigazos y está perfectamente colgado. No, aquí está hecho chopez el pobre hombre. O sea, le falta piel por todo el cuerpo. Claro, pero es que hasta La Pasión de Cristo de Mel Gibson, el resto de películas son muy banales, ¿no? Muy basados prácticamente en los evangelios en plan suave, quitando La Última Tentación de Cristo, que es la que sí que se mete un poquito más en ese Jesús dudoso, más mujeriego. Ahí ya nos venimos un poco, mira, de ahí es de donde yo saqué la idea un poco para Decepción, para el tema que luego más tarde escucharemos del último disco de Mercurio. Perfecto. O sea, ahí es donde vemos ya, donde te tienes que meter en la psique de Jesús en ese momento y decir, ¿qué coño estaría pensando? En ese momento el que dice, padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, tenía que estar diciendo, hostia puta, la he cagado. Tenía que estar totalmente inseguro, además con un dolor insufrible. O sea, tenía que estar pensando en cómo hubiese sido su vida si no hubiese elegido ese camino. O sea, y realmente te metes en la psique de Jesús. Y eso también la iglesia lo vio muy mal. O sea, vio como, ¿cómo Jesús va a pensar eso? Joder, tío, si era un ser humano, al fin y al cabo, detuvo de pensar eso. Claro, está clarísimo. Bueno, vamos a poner un tema de los Renascens, otra banda finlandesa. Esta vez estamos en la vertiente anticristiana. El disco Son of God 2005. Metal extremo, parecido a Mystic Circle, Dimmu Borgir, Graveworm, o sea, metal sinfónico, metal extremo sinfónico, cercano al black metal. Una banda que se separó en el 2006, pero se volvió a unir en el 2014. Editaron poquitos trabajos, el Demon's Quest, un mini LP del 2004, y el Through the Darkness, que lo editaron en el 2005. Una buena banda. Y ya vamos acercándonos hacia el final del programa, vamos a dar los últimos toques, José. Escuchamos esta banda y continuamos dando ya el final de este programa. Dentro de todo esto que estamos hablando, siempre queda la parte un poquito más distendida, más extraña, más curiosa, pero es esa, incluso ese decir que Jesús de Nazaret fue un extraterrestre, ¿no? Hay novelas incluso que te retratan eso. Los caballos de Troya, por ejemplo, te manejan también cosas bastante curiosas de J.J. Benítez. Caballos de Troya, fíjate, los iba a recomendar ahora también porque son realmente brutales. Los 9 libros son acojonantes. Luego hay otro que se llama El día del relámpago, que es una pequeña continuación. Sí. Basándose en esa misión de la que hablan durante toda la historia. Y luego faltan los diarios de Eliseo, que es el compañero del protagonista que se queda en esa época, ¿no? Correcto. Y la verdad es que te aseguro que este libro lo cogí con un poco de escepticismo así, diciendo, bueno, a ver qué mierda es esta. Y joder, tío, me leí los 9 libros del tirón. Pues o sea, me los tochos, compré todos porque es que me quedé flipado. Aparte del rigor histórico que tienen, de cómo describen la Palestina de aquellos años, tío, y las gentes y tal, y sus costumbres, y tal, o sea, es flipante. Es una cosa que realmente te hace por un momento llegar a pensar que Jesús era así como describe ese libro, ¿no? Pero es curioso, José, o sea, porque es verdad que JJ habla un poco de ese supuesto experimento americano que puede ir con la máquina del tiempo hacia atrás y tal y pascual, pero él coge... Aparte de coger evangelios apócrifos, aparte de coger evangelios aceptados, los sinópticos, él coge una especie de libro revelado, que es el libro Durantia, que está hecho por una especie de... también, de exactamente. Exacto, sí. Que cogen, bueno... Es una Biblia renovada, por así decirlo. Efectivamente, es un libro revelado, uno de esos libros revelados que cogen, pues bueno, estos místicos americanos, me parece que son, se reúnen y crean una nueva Biblia que les ha sido enviada, ¿no?, místicamente, y él coge también esa y hace ahí una mezcolanza. La verdad es que es súper curiosa y la verdad, bueno, el éxito que ha tenido, José, la verdad es que no puede ser de otra manera, ¿no? Es que ya te digo, ¿tú lo has leído? ¿Has leído Caballero? Yo he leído solo el primero. Vale, pues continúa porque vas a flipar. O sea, te lo recomiendo al 100%, bueno, te lo recomiendo al 500%. Es una verdadera barbaridad de historia. Y a todo el que no lo haya leído, le recomiendo que lo lea porque va a flipar. Va a ver a Jesús de otra manera muy diferente a lo que te cuenta la Iglesia. Pero vas a ver a un Jesús realmente creíble, a un Jesús humano. Y de hecho, JJ Benítez, todas las entrevistas que he visto de él, he visto pues, que él está ahí como que cree en ese Jesús, ¿sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Pero no acaba de creer del todo la historia. O sea, a él le ponen esta historia en sus manos y toma, tradúcela y públicala. Que eso es lo que él siempre ha contado. O sea, él cuenta que él no se ha inventado esta historia, que esto no sale de su mente, estos son unos documentos que le mandan y que él no puede asegurar que sean reales o no. Él simplemente le parece una historia fascinante y como escritor y periodista lo ha publicado. Pero él sí cree que ese Jesús era de verdad, tenía que ser así. Sí, sí, ¿sabes? Bueno. Y cuando lees los libros, con todo tu escepticismo, como hice yo, que no me creía nada, cuando lees los libros, realmente flipas tanto. O sea, que es que te cambia el paradigma totalmente, es alucinante. Claro, es curioso, en ese aspecto la verdad es que sí. En el aspecto de Jesús extraterrestre, dame tu opinión. Hostia, hay mucho material aquí. Mira, para empezar, la Biblia nos habla en incontables ocasiones de objetos volantes no identificados. O sea, de hecho, Ezequiel es recogido por un aparato con una serie de mecanismos metálicos con unas patas que echa fuego por debajo. O sea, es recogido y llevado al cielo por este cacharro. Enoch, en el libro de Enoch, que por eso fue retirado de la Biblia, también cuenta lo mismo, como aparte un aparato metálico que produce una especie de zumbido y que es llevado a la presencia del mismo Dios. Y un dato gracioso es que cuando ve al mismo Dios, Enoch se acojona, se tira al suelo y le pide que por favor no se lo coma. O sea, tú imagínate qué aspecto tiene que tener Yahvé. O sea, sí, sí. Porque dice que tenía una cara como de dragón. O sea, el tío se caga de miedo, le dice, por favor no me comas. Y Dios le dice, no, no, tranquilo, que no te he traído aquí para comerte. O sea, como dando a entender que a lo mejor posiblemente, cuidado, sí se lo hubiese comido. O sea, hay un montón de historias dentro de la Biblia que nos está hablando. De hecho, bueno, Moisés, que es una historia para nada creíble, o sea, es una historia que está demostrándose poco a poco porque es falsísima, pero claro, sí habla, la historia de Moisés sí habla de cosas que ocurrieron realmente en Egipto, él las apaña a su manera, para su interés, pero habla de algo que muchos hablan en la Biblia y en todas las civilizaciones antiguas y relatos antiguos te hablan de lo mismo, de columnas de aparatos que producen grandes columnas de humo en el cielo de día y que producen un ruido parecido al de un relámpago, un trueno, y que de noche se ve que esas columnas de humo son provocadas por fuego. El mito de los dragones aparece precisamente por eso, por seres que volaban, que escupían fuego, y la forma en la que te la describen es como una especie de pájaros de hierro o de metal. O sea, en todas las civilizaciones nos cuentan lo mismo. Entonces, creer que esto es una magufada, como dicen hoy en día, pues no, no es una magufada. O sea, realmente la Biblia te está hablando de objetos volantes no identificados. Y mira, y hace tan solo un par de meses el Pentágono ha reconocido que sí, que existen, los ovnis existen. De hecho, ya no se llaman objetos volantes no identificados, ahora se llaman amenazas interespaciales. Y los mismos japoneses no creían en nada de lo que decía el Pentágono, pero el ministro de Defensa de Japón sale diciendo, mira, no nos creemos lo que dicen los americanos, pero vamos a crear un plan de defensa contra invasores extraterrestres. Es una cosa que en estos días está cambiando mucho la historia de los objetos volantes no identificados, te digo. Y en la Biblia hablan de ello todo el puto tiempo. De hecho, los sumerios los llamaban Anunnaki, que significa los que del cielo llegaron a la tierra. Y aquí es donde me voy a meter un poco en faena, ¿no?, con un personaje de esta mitología, que es el que yo creo o pienso que puede tener una relación directa con Jesús, que no es otro que el dios Enki. El dios Enki, cuyo nombre real era Ea, o sea, y esto es importante que se sepa, Ea, llega a la tierra. O sea, los mitos sumerios dicen que estos personajes llegan de fuera de la Tierra. Estos seres vienen a coger los recursos del planeta y descubren pues que no pueden hacerlo solos, y así es como se crea el ser humano, se crea como un esclavo. De hecho, incluso la misma Biblia, si te das cuenta, nos tiene como un rebaño de esclavos, ¿vale? De esclavos de Dios, de esclavos de Jesús, de esclavos de que tenemos que servirles. O sea, este tema no viene de la Biblia solamente, o del cristianismo, o del judaísmo. No, esto viene de miles de años antes, de los sumerios. Entonces se crea un ser humano, bueno, se crean muchos, ¿no? Se hacen mil pruebas, por lo menos los sumerios cuentan con todo rigor cuál es el proceso para crear a un ser humano, un híbrido entre esa raza y lo que había en la Tierra, que eran estos homínidos. Y además es gracioso porque hay escritores como Samuel Noah Kramer, que cuando encuentra las tablillas sumerias sobre el 1880 y tantos, él lo ve como un cuento, ¿no? Lo ve como, bueno, estos sumerios contaban muchos cuentos de dioses, y lo tiene ahí como algo simplemente gracioso. En los años 70 aparece otro escritor que se llama Sekaria Sitchin, que dice, hostia, yo voy a leer esto a ver qué es y voy a traducirlo. Y entonces el tío cuenta una serie de cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. O sea, todo lo que cuenta es, pues eso, o sea, dioses que llegan en naves extraterrestres, que crean al ser humano con ingeniería genética, que ta ta ta ta ta ta. Y el problema que tiene Sekaria Sitchin es que, pues, lógicamente, las tablillas sumerias muchas están destrozadas y no se lee con claridad lo que pone, o directamente hay frases que se han perdido. Entonces él aporta cosas de su propia cosecha, ¿no? Sí. O sea, él, tratando de utilizar el sentido común, dice, bueno, pues esto debió de ocurrir así, así, y eso es lo que hace que muchos expertos en el tema digan, no, no nos creemos nada de este escritor, está mintiendo, se está inventando todo. Entonces aparece un español, un catalán llamado Federico Lara Peinado, que dice, no me creo nada de lo que dice Sitchin, ¿vale? Pero tampoco se cree nada de lo que dice Samuel Noah Kramer. Entonces llega y dice, vale, voy a aprender sumerio y voy a traducir yo mismo esas tablillas. Y el tío se tira media vida aprendiendo sumerio, se tira media vida buscando, pues eso, que le den permisos para analizar esas tablillas. Y entonces flipa cuando descubre que Sekaria Sitchin se ha quedado cortísimo. Dice, hostia, esta gente está hablando de naves extraterrestres, está hablando de extraterrestres en toda regla, y la Biblia te está contando lo mismo. Claro, de ahí nos vamos ya al hinduismo, ¿no? En ese libro que se llama El Mahabharata, donde te habla de una guerra, correcto, con bombas atómicas, con naves que vuelan, o sea, una cosa realmente flipante. Sí, sí, pero aparte de eso, unámosle un punto de vista también tipo a lo JJ Benítez, que también ha opinado de este, de esa estrella de Belén. Claro, JJ Benítez, claro. De hecho, en Caballo de Troya, voy a hacer un pequeño spoiler, porque bueno, libro ya de los años 80. Claro. O sea, en Caballo de Troya ya está hablando de unos seres que tienen unas características, digamos, humanoides, sin ser humanos del todo, y que son amigos de Jesús. O sea, Jesús los conoce y Jesús habla con ellos. Apolonio de Tiana también habla de esos seres, que además Apolonio de Tiana decía que no eran de la Tierra, vivían en la Tierra y se hacían pasar como seres humanos, pero no son de la Tierra. O sea, tienen el mismo paralelismo. Todos dicen que hay seres de otros planetas que han vivido en la antigüedad con los seres humanos, y que los seres humanos les consideraban dioses, les consideraban ángeles, les consideraban de otras maneras, pero vamos, que han convivido con ellos. Y en Caballo de Troya, pues sí que es verdad de que hablan de un momento en el que, en el momento en el que Jesús expira y se crean esas tinieblas, ¿no?, que cubren el mundo de sombras, en Caballo de Troya dicen que es un gran aparato volador de forma circular, lo que ha tapado el sol. O sea, no te dice directamente eran extraterrestres o era una nave espacial, pero ahí había algo. O sea, había algo tapando el sol. O sea, por eso te digo que es muy apasionante el Caballo de Troya y que tiene mucho también de esos mitos sumerios antiguos que vamos, que ellos no se cortan en decir. De hecho, Sumeria, el nombre original es Ki-en-gir, que significa la tierra de los proyectiles o de los cohetes llameantes. Imagínate. Ese es su verdadero nombre. O sea, es una cosa que cuando la empiezas a leer flipas en colores porque dices, hostia, ¿qué es esto, tío? Y que incluso la ciencia llega, como es por ejemplo en Mohenjo-Daro, que sigue habiendo radiación en el suelo, y los sumerios cuentan que hubo una guerra nuclear. Bueno, los sumerios, los chinos, los hindúes en el Mahabharata, que cuentan que unos dioses del norte de Europa, con cabello rubio y cabello pelirrojo, que lo veían como fuego, cuando lo veían que ese cabello se levantaba con el viento, les creían que eran cabezas ardiendo. Y esos fueron los que se cargaron a estos sumerios. Y de hecho, bueno, a estos dioses sumerios, perdón. Y de hecho, en el norte de Europa, pues te hablan de los hijos de Odín y de la casa de Odín, que mataron a los gigantes de hielo, ¿no? Que tenían esclavizados a los seres humanos. O sea, hay un paralelismo en todas las religiones del mundo, y ya no religiones, sino en las tradiciones antiguas y escritos antiguos, hay un paralelismo asombroso que te deja, bueno, como puedes comprobar, el diluvio universal. Correcto. Está en todas las leyendas antiguas de todo el mundo. Sí, sí, sí. Todos hablan de un diluvio universal. O sea, es realmente no lo veo tan descabellado. O sea, para mí, sinceramente, no lo veo tan descabellado que una nave venga de otro planeta con una tecnología súper avanzada y venga a visitarnos, a que un hombre resucite. Entonces, si la Iglesia acepta que Jesucristo resucitó, tendría que aceptar que seres de otros mundos han venido y han tenido ese contacto. Es un tema curioso. O sea, sí, sí, ahora, sí. Puedes creer más, puedes creer menos, puedes no creer nada, pero realmente la Biblia nos está contando que había seres de otros mundos que venían a la Tierra. Sí, correcto. La Biblia es más que nada, te cuenta prácticamente lo mismo que te contaban las civilizaciones antiguas en cada historia de las suyas, ¿no? De tanto incluso los mitos de la Atlántida, Lemuria, Mu. Luego, pues, si pasas a Centroamérica, ¿no? Pues pasaría lo mismo con aztecas o con... precolombinas, ¿no? Que también te marcan pues, personajes, incluso... personajes o civilizaciones bastante extrañas, dibujos súper raros, o sea que es... Esto es para otro tema que no terminaríamos. Bueno, habiendo ido yo ya a Centroamérica, vamos a poner un tema de la banda Neumannation, argentinos, hard rock cristiano, una banda bastante curiosa, en el año 2016 sacaron ese Nación Espiritual, vamos a escuchar Persigue Tus Sueños. Y bueno, decir que en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica hay mucha de metal cristiano y muchas bandas de metal cristiano. Podríamos hablar de Tebora, metal extremo. Y mucho satanismo también. Cuidado, bueno, también quizás es la parte del planeta donde más satanismo hay. Sí. Sobre todo en República Dominicana y Haití, que ahí reconocen que son satanistas puros y duros. O sea que... Sí, sí, bueno, o sea, vamos a ver. Todavía es una zona en la que se siguen sacrificando niños. O sea, de hecho en Haití, cuando un niño desaparece, nadie denuncia la desaparición porque ya saben que ese niño está muerto. O sea, ese niño ha sido utilizado para un ritual. Países de contrastes, sí, es que son países que tienen... Porque podemos hablar, por ejemplo, también en Argentina de la banda Logos, en Guatemala de Vox Dei, Sepulcro Vacío serían de Costa Rica, o sea que el movimiento es Es brutal. Vamos a escuchar este tema de estos Pneumonation y, José, vamos ya a despedir el programa, ¿vale? Ok, vamos con ello. Yeah. Bien, José, después de escuchar este Persigue tus sueños de los Pneumonation, bueno, yo creo que hemos hecho un puzzle también. Yo creo que se lo acabamos de liar a todos los escuchantes de REA. Ya si unos creían habrán dejado de creer, los que no creían ahora creerán. Otros igual ya están buscando el OVNI para subir para arriba y buscar a Jesús. Otros, esto va a ser una puta locura, José. Pero para mí ha sido un placer, sobre todo hablar de este tema, de este personaje. Igualmente. Que ha influenciado. Y bueno, y como habíamos comentado antes, José, despediremos con decepción un tema que tú utilizaste un poco este personaje y un poco la evolución de ese mensaje que él hizo o su arrepentimiento ante la acción que sucedió. Cuéntame un poco cómo te inspiraste, por qué decidiste, aparte de tocar otras temáticas en tus discos, pues bueno, centrarte un poco en este personaje para crear este temazo, que tengo que decir que es uno de los temas que más me gustan de tu grupo. Y bueno, desarróllame un poco eso y ya despedimos el programa. Sí, porque yo he venido aquí a hablar de mi disco, cuidado. Claro. No, a ver, ya había escrito antes sobre Jesús en Posesión. O sea, Posesión tenía un tema llamado Estigmas, lo que pasa que lo presentaba de una forma quizá más rabiosa. O sea, era lo mismo, era un poco la última tentación de Cristo, pero de una manera más rabiosa. Es en plan de hijos de puta, me habéis traicionado todo, me habéis vendido y esto no es lo prometido. En cambio, en Decepción, pues trato de matizar más ese mismo mensaje y ver a un Jesús en la cruz que por un momento quiere continuar con lo que está haciendo, porque sabe que ese es el camino que tiene que seguir, pero por otro lado tiene esa duda en la que le cuesta aceptar lo que le ha pasado y lo que le va a pasar. Y entonces tenemos un poco esa conversación entre él y esa última conversación con el diablo que le está diciendo que lo que ha hecho es inútil. O sea, ese intento de tentación que tuvo en el desierto y fue fallido, pues ahora es como que ha venido nuevamente a su mente para decirle que ves, que lo has cagado. Y entonces es un tema que empieza pues con una parte muy lenta, muy triste, ¿no? Y al mismo tiempo con un estribillo que es incluso un poco esperanzador, ¿no? Que es, yo creo, lo que Jesús vivió constantemente, ese momento triste de tratar de ayudar a la gente y que no le sigan o que le acusen de cosas que no es o que le persigan y le quieran matar, pero al mismo tiempo ese mensaje esperanzador de que ver que la humanidad finalmente va a aceptar su mensaje y le va a entender. Y luego tiene esa parte finalmente totalmente rabiosa en la que está viendo que no, o sea, que le han traicionado, que le han jodido, que va a morir y que posiblemente no consiga lo que él quiere, no consiga lo que él ha tratado de venir a hacer a este mundo. Eso es básicamente Decepción. Pues bueno, dentro de un disco llamado Regénesis que editasteis hace 2 años, un discazo, como hablamos en la entrevista, que a mí me parece una puta joya. Bueno, has tocado en ese disco, también tocas un poco lo que has hablado o has explicado en el tema anterior, ¿no? Un poquito pues todos esos inicios de las otras civilizaciones, claro. Otros pensamientos, o sea que tú ahí has metido todo tipo de historias, de mitos, de leyendas y has hecho un discazo, como comenté en la entrevista. Y para mí es una puta joya, o sea que en ese aspecto... José... Además te voy a contar una cosa, mira, cuando hice este tema me basé también mucho en la estructura de un tema de Rob Halford, en su disco Resurrection. Joder, que es curiosamente sabía. También el paralelismo tan grande que hay con toda la imagen de Jesús. Hay un tema que se llama Silent Screams. Sí. Que es verdaderamente flipante, en donde Rob Halford está explicando lo arrepentido que se siente de haber dejado Judas. Ya. Yeah. O sea, lo estás escuchando y además tiene esa estructura, pues quizá un poco igual, ¿no? Esa parte lenta, triste, en la que él está explicando que joder, que está mal, que él quiere recuperar a sus amigos, que él quiere volver a ser el que era. Y luego tiene esa parte rabiosa y fuerte en la que está diciendo, pero bueno, ¿cómo lo he podido joder todo tanto? O sea, ¿cómo? O sea, es un tema que además, si te das cuenta, es muy, muy, muy cristiano. O sea, está en ese momento, él mismo, yo creo que durante todo ese disco se está comparando con la figura de Jesús. O sea, date cuenta que Rob Halford trató de suicidarse, estuvo a punto de morir, pasó por una serie de desdichas, sí, en su vida, siendo el metal god, el dios del metal, o sea, siendo una figura realmente importantísima e increíble dentro de la escena del metal. Y en ese disco es como que tiene ese punto de redención brutal. Y claro, si yo quería hacer un tema que hablase sobre ese punto de Jesús, ¿no?, tenía que utilizar esa estructura, o sea, decir, pues tengo que basarme un poco en lo que Halford hizo y tratar de darle una similitud. En algunas partes no parecen ni de coña el tema, y en otras partes sí tiene un puntito que dices, hostia, esto arranca como Silent Screams, ¿no? Tiene ese punto ahí. Sí, transmitir musicalmente. Muy similar, muy sí. Vamos, o sea, lo reconozco totalmente que me. Perdona que no se ha cruzado y las voces. No, que así intentas transmitir musicalmente lo que están diciendo las letras, ¿no? Por decirlo de una manera, que vaya todo acorde. Exactamente. O sea, para mí lo importante es que cuando yo mismo compongo un tema o los chicos me traen un tema, como es el caso sobre todo de Sergio, ¿no? Que metió algunos temas tal, trato de ver qué me está diciendo. Es como una banda sonora de una película. Tratas de ver qué me está diciendo Sam. Música y que me transmite, y ya escribo una historia basándome en esa música. Pues hay veces que, por ejemplo, hay grupos como, yo que sé, Avalanche, que te metía partes muy cañeras y tal, pero luego te estaba hablando de amor, y entonces te quedabas un poco como diciendo, ahí va. O como David Civera, ¿no? Por ejemplo, que no tiene nada que ver con el rock y el metal, pero el tío está diciendo que la han apuñalado, que la han destrozado, y el tío está bailando con cuatro gachis ahí agarrado y dice, joder, tío, no te ha debido de joder tanto, ¿sabes? Qué contraste. O sea, entonces trato de buscar eso, la banda sonora de la película que te voy a contar, o sea, es eso. Pues bueno, y yo creo que no hay mejor manera de acabar el programa, José, que con este temazo, este Decepción de tu banda Mercurio, así que solo me queda darte las gracias. Para mí ha sido un placer, ha sido gracias un poco... ¿Sabes qué? Igual, la verdad que ha sido... Se nos han quedado muchas cosas, ¿no? Muchísimo. Muy interesantes, pero oye, creo que ha estado muy completo. Sí, bueno, quién sabe si en un futuro quizás pues podemos coger este mismo tema o alguna cosa que, bueno, puede rozar temáticamente estas cosas, y siempre será interesante volver a engancharse de alguna manera en REA, en algún tipo de programa, y bueno, y volver a juntarnos y hacer pues esta charlita, ¿no? Esta tertulieta y sacar pues un programa diferente y bastante entretenido y distendido. Así que, José, un placer, ¿vale? Exactamente. Igualmente, macho. Un abrazo. Hasta pronto. ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve rezar? Si algo he de tener son las fuerzas.